www.belgrano650.com.ar a los seis continentes. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel Terrensis. La Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina, desde 1919 trasladando a los argentinos, se complace en presentar el programa líder del pensamiento nacional. Terrensis, ayer y hoy. Durante 10.800 segundos, usted está conectado al primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Ayer y hoy. Ayer y hoy. Periodismo comprometido con una patria justa, libre y soberana. Síganos en Facebook, Terrensis Ayer y Hoy, y en Twitter, @ Terrensis Miguel. Ayer y Hoy. Ayer y Hoy. Interactivo 2.0. Terrensis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. ¿Cómo le va? Buenos días. Desde Tales de Mileto, un griego que se detuvo a pensar en los tiempos que la filosofía estaba iniciándose, hasta San Agustín, aquel pensador católico que imaginó que la tierra era una cárcel, han pasado pensamientos de diversos griegos que han aportado seguramente, y sin lugar a ninguna discusión, una enorme cantidad de capacidades para poder pensar y para poder repensar las ideas. Detenerse a pensar quizá haya sido el mayor hallazgo del mundo griego, ese mundo que hoy sus descendientes se debaten, al igual que cualquier ciudadano argentino, para saber cómo hace para llegar a fin de mes, y que tiene una diversidad política que los tiene aturdidos y sin encontrar una solución al histórico endeudamiento de Grecia. Los griegos, que fueron los inventores de la reflexión y del pensamiento, terminaron en el siglo XXI, mucho tiempo después de Tales de Mileto, en un momento de profunda oscuridad y de profunda confusión. Si esto le ha pasado a los propios griegos, se imaginan ustedes que no nos pasará a nosotros, que apenas tenemos 200 años de antigüedad, y que además no nos hemos caracterizado por ser capaces de sostener ideas, sino todo lo contrario, por ir a la confrontación de ideas. Y en el plano de la confrontación, lo peor que le puede pasar a quien se quiere administrador de un poder que es legítimo, pero que puede llegar a transformarse en ilegal, que es legítimo porque llega a través del voto ciudadano y se puede transformar en ilegal cuando hay abuso de él, lo peor que le puede ocurrir es que le digan: oiga, se le termina el tiempo, se le acaba la posibilidad del uso del poder. Entonces, se ingresa en una profunda depresión y aparece el virtuosismo en aquellas personas que se dieron cuenta que el poder es el uso transitorio de un gobierno, y aquellos otros que creen que cuando se llega a un escalón del poder, en cualquiera de las categorías, es permanente y que nunca se va a acabar. Por lo general, le pasa a los que asimilan el poder y llegan a un lugar de poder pensar que nunca se le va a terminar. Y entonces se mueven, hacen gestos, aptitudes y demás, como si ellos supieran que toda la vida van a poder ejercitar esa capacidad, ese poder de mando, que en el caso de la democracia se lo da el voto ciudadano. Y entonces también los otros poderes que vienen de aquella época, de la época de los griegos, donde se supone la República de Platón, donde se hablaba de los tres poderes, del poder ejecutivo, del legislativo y obviamente del judicial, entonces los tres poderes se empantanan hasta que aparece uno de los poderes y dice, ojo, que al que está ejerciendo todo el poder se le termina el periodo y entonces tenemos que sacar a relucir que nosotros somos parte del equilibrio. La Corte Suprema de Justicia, que tiene demoras en un montón de cosas, ayer sacó esa parte, ese bagaje, esa cuestión de decir, mando una señal porque algo va a cambiar en la Argentina, y es el poder político, aunque venga Scioli, va a cambiar, y entonces le producen al gobierno de Cristina Fernández el cachetazo más fuerte desde el punto de vista legal que la presidenta podía imaginar y que el propio kirchnerismo duro se podría atar a ese pensamiento. ¿Qué hace la Corte Suprema ayer? Toma una determinación amparada en la ley donde el máximo tribunal entendió que el régimen impulsado por el kirchnerismo sobre la inconstitucionalidad de la ley de subrogancias, es decir, la implantación por parte del kirchnerismo de jueces subrogantes, está rompiendo la independencia judicial, está lastimando la independencia judicial. Los magistrados que fueron designados por la ley, que está inválida, mantienen su cargo ahora por 3 meses. Y también anuló el nombramiento de Laureano Durán en el juzgado con competencia electoral de la provincia, el que fue a reemplazar al juez Blanco, que es el quizá el juzgado electoral, y sin el quizás, es el juzgado electoral más importante por cantidad de votantes que tiene, es el más importante del país. Bueno, el tribunal entendió que la ley era inconstitucional porque afectaba la independencia judicial y la garantía de juez natural para los ciudadanos, en tanto permitía al Consejo de la Magistratura elegir jueces subrogantes para el tribunal o caso determinado en forma discrecional, sin sorteo ni parámetro objetivo alguno y sin dar prioridad a los jueces designados mediante el procedimiento constitucional, según publicó ayer el propio Centro de Información Judicial. En su fallo, la Corte Suprema de Justicia apuntó que aproximadamente un cuarto de los cargos de los tribunales se encuentran vacantes en forma permanente y que en rigor la metodología que se usa para esos casos es nombrar a un juez subrogante, mientras que el proceso natural al que para designar un juez se debe optar se ha convertido en una excepción. Tras advertir que esa discrecionalidad sobre el cuerpo que preside Ricardo Lorenzetti sobre la Corte Suprema, la decisión declara inconstitucional tanto la norma como la lista de conjueces que utiliza el Consejo de la Magistratura para cubrir vacantes. No obstante, consideró que serán válidas todas las designaciones que aquí son declaradas inválidas, siempre y cuando esto venza, por supuesto, ante la aparición de un juez que le corresponda. Si no hay, está bien, pero en muchos casos los subrogantes es un invento para ocupar cargos, esto lo digo yo, desde el punto de vista político. Bueno, además, el tribunal ordenó que todos aquellos subrogantes que quedaron invalidados seguirán en ejercicio por un plazo de 3 meses para asegurar el principio inalterable de seguridad jurídica. También continuarán en sus puestos los jueces subrogantes en materia penal que a la fecha del dictamen de la presente sentencia de la Corte Suprema se encuentran interviniendo en audiencias de debate oral y público en curso, el único efecto de que éstas se concluyan y que se dicte sentencia. La Corte trata de resguardar las actuaciones judiciales comenzadas en el proceso de juicios con los cuales estos magistrados hubiesen intervenido, y de producirse su cese inmediato se podría desencadenar una situación caótica en el ámbito de las causas en trámites, según explicó la propia Corte Suprema. Pero entonces, ¿qué hizo? Le mandó para atrás los jueces subrogantes que terminaba de nombrar el Poder Ejecutivo, había pedido, y la se lo había nombrado el Consejo de la Magistratura. Pero mientras esto estaba pasando en la Corte Suprema, otra vez, volviendo a aquello de que se piensa que el poder es eterno, los legisladores del Frente para la Victoria, que tienen hasta el 10 de diciembre mayoría propia para el quórum y demás, con los aliados que tiene, pero que pasará a ser la primera minoría a partir del 10, le van a faltar 10 votos para tener mayoría propia, bueno, tomaron otra determinación donde se produjo un escándalo en el Congreso Nacional porque hicieron una nueva violación al reglamento de la propia Cámara de Diputados de la Nación, porque al no estar en el orden del día, se necesitan para una determinación como la que ayer se tomó, que las 3/4 partes del Pleno esté sancionando y levantando la mano o apretando el timbre. Y no se hizo con eso, se hizo con la simple mayoría del Frente para la Victoria porque no estaba en el orden del día y se levantó la oposición porque para ellos ya había concluido la sesión. Bueno, estamos ante un hecho que quizás no se termina de entender para el hombre común, pero es que la Cámara de Diputados aprobó ayer el nombramiento del titular actual del Banco de la Nación, que supongo que tendrá que renunciar, y del secretario de Justicia, el primero Juan Forlón y el segundo Julián Álvarez, como nuevos integrantes de la Auditoría General de la Nación. La maniobra es que la Auditoría General de la Nación, que hoy tiene 4 miembros del gobierno y 3 de la oposición, con esta maniobra pasaría a tener 5 del Frente para la Victoria, y los nombramientos duran 8 años. Es decir, no se le puede dar validez a un nombramiento actual cuando todavía no han vencido los anteriores, pese a que Julián Domínguez defendió la tesis de que habían vencido hablando del mes de septiembre, cosa que no es cierta, sino que en el mes de septiembre la Comisión de Asuntos Constitucionales había puesto una referencia, pero no el vencimiento ni la caducidad de los actuales miembros. Bueno, todo un enjambre, que es propiamente para que los diputados lo expliquen, se provocó una verdadera estampida, hubo acusaciones y demás, y por otro lado, no hay tampoco la imaginaria idoneidad, porque no se presentaron los currículos, de quiénes son estos dos hombres que pertenecen a la Cámpora, el titular del Banco Nación, Juan Ignacio Forlán, y el secretario de Justicia, Julián Álvarez, que acaba de perder las elecciones en Lanús. Bueno, se trata de que la intención es poner sobre el control a dos personas que se tienen que autocontrolar, porque entre las cosas que tiene que hacer la auditoría esta que imagina la Cámara de Diputados es controlar, por ejemplo, el movimiento del Banco Nación, o sea que uno de los integrantes se tiene que controlar a sí mismo. Un verdadero disparate, una cosa que no va a perdurar, que cuando se conforme la nueva Cámara de Diputados seguramente lo van a voltear, pero que cuando ayer dijeron los diputados que van a ir a la justicia con esto, va a ser muy difícil, porque judicialmente no creo que tenga mucha chance que el Poder Judicial se meta en esto. Es una decisión del Poder Legislativo, de uno de los tres poderes que hablábamos, de la República de Platón, y entonces lo tendrá que decidir el propio poder de la Cámara de Diputados, que lo hará seguramente cuando se constituya la nueva mayoría, que va a ser también otra discusión, porque el Frente para la Victoria va a decir que son la primera minoría y que le corresponde la presidencia de la Cámara, pero todo el resto se va a poner de acuerdo y va a votar otro presidente de Cámara, otro vicepresidente de Cámara, y va a venir el tiempo, entre comillas, de venganza por el maltrato que han tenido los diputados de la oposición durante todos estos años por parte de un gobierno o de sus representantes en la Cámara de Diputados que no han querido casi escuchar, que han aplicado sistemáticamente la mayoría como una escribanía, cosa que también ocurrieron en otras épocas cuando los radicales tenían mayoría, y que no tiene nada que ver con el sistema democrático, el de ir, debatir, escuchar a todos y sacar un poquito de cada uno de las ideas para tener después una idea mejor. Bueno, lo cierto es que estamos parados frente a esta situación donde la Corte Suprema se acordó de que tenía que aplicar sentencia y determinó lo que le acabo de decir, el Congreso de la Nación también vulnerando su propia organización interna, su propia ley orgánica, porque no estaba en el orden del día, lo trató en comisión y ellos dicen que en comisión tenían la mayoría para tratarlo, pero reglamentariamente, aunque fuese así, necesitaban después 3/4 partes del pleno del Congreso y no lo tenían. Entonces, a partir de todo esto, que es un verdadero mamarracho político, lo que me preocupa a mí es pensar si estos diputados actúan para perjudicar o para beneficiar a Scioli. Es decir, este escándalo de ayer lo vuelve a poner a Daniel Scioli más lejos de la voluntad popular. Porque cuando los medios de comunicación ayer y hoy mismo se van a ocupar seguramente todo el día, la oposición va a ir a todos los canales, la radio, en fin, los medios gráficos y demás, y van a empezar a explicar de qué se trata, etcétera, etcétera, y no sé cuánta otra cosa, le quitan votos a un Scioli que sigue remando desesperadamente para ver si puede consolidar su triunfo, pero que todos los días tiene un dolor de cabeza que se lo da cualquiera. Ayer salió a despegarse también el gobernador de Salta, y el propio Scioli ayer dijo que existe la pobreza y que hay necesidad de resolver muchos problemas que el kirchnerismo no resolvió. Lo dijo en La Matanza. Es decir, después lo vamos a leer las declaraciones de Scioli. Pero lo que vale la pena es decir, estamos ante 17 días, 18 días de un comicio, y están haciéndole a Scioli, los propios, sus propios compañeros, todos los días una, como para que la gente diga, no, yo quiero cambiar, aunque no quiera votar a Macri, lo voy a votar porque quiero cambiar. Es decir, están trabajando para la oposición. Entonces, la pregunta del millón es, Scioli, ¿ve esto? ¿Se da cuenta que lo están perjudicando todos los días con las medidas que se toman? ¿O no se da cuenta? En definitiva, estamos parados frente a lo que decíamos en el comienzo. ¿Qué es el poder? ¿Cómo se usa el poder? Y aquellos que creen que el poder es eterno, que es permanente y que nunca se termina. Para que no nos confundamos, el gobierno es la administración transitoria del poder. Nunca es el poder permanente. Así que muchachas y muchachos, acostúmbrense que en democracia todo termina así como empezó. Es decir, tiene fecha de vencimiento como cualquier yogur, como cualquier latio que tiene fecha de vencimiento. Lo mismo le ocurre a la política. El 11 de diciembre Cristina Fernández será un episodio del pasado, habrá sido la presidenta, pero todos, absolutamente todos, los que siguen siendo senadores, los que siguen siendo diputados, serán corresponsables de mantener la calma necesaria para la gobernabilidad, sea Scioli, el presidente de la nación, o sea Macri. Es decir, lo real y lo cierto, lo único cierto hoy, es que Cristina se va. Todo lo otro es una oportunidad. Es decir, todo lo otro puede ser o no puede ser. Los que dicen que gana Scioli tienen razón, los que dicen que gana Macri también tienen razón. O sea, lo otro no se sabe. Lo que sí se sabe, que como el yogur, la presidenta y el vicepresidente tienen fecha de vencimiento. Se tienen que ir el 10 de diciembre. Ayer y hoy, aprendiendo del pasado, de Rensis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Espacio Publicitario. Belgrano 650. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Chocaron dos automóviles en la colectora de la Panamericana. Esperemos que no haya heridos. Esto fue en mano de la provincia, a la altura del kilómetro 18, 6 de la mañana, 20 minutos, 9 grados 8 la temperatura. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. El pronóstico para la capital de Gran Buenos Aires está diciendo que tendremos neblinas en áreas suburbanas en este amanecer, cielo nublado, parcialmente nublado, viento moderado a leve del sector este. Atención, 22 grados la máxima para hoy, una temperatura de primavera. Está presentando el SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Enrique Omar Suárez, secretario general. Diego Carbone, ¿fue un asalto a pito armado? ¿A pito levantado ayer? Y parece que sí, ¿no? Ese penal extraño, ese gol anulado, este muchacho yo creo que lo van a suspender este año. ¿A Ceballo? Sí. A mí me parece que lo que dijo Grondona un día, ojo con las líneas, porque lo que arreglan los partidos son las líneas, yo no quiero pensar mal de nadie, pero en el gol de Rosario Central, le digo a los oyentes que no vieron el partido, que ganó a Boca 2-0, y es campeón de la Copa Argentina, en el gol de Rosario Central cobran un offside que se puede discutir porque era un offside pasivo del 9 que no llega a tocar la pelota, pero no estaba Rubén, que es el autor del gol, en offside, o sea, para mí era válido el gol, pero bueno, pues se podría llegar a discutir. Pero la casualidad es que el mismo línea después se equivoca marcando un penal que fue 3 metros fuera del área o 2 metros fuera del área, y el mismo línea convalida un gol de Boca en offside, entonces ya es bajo sospecha total, ¿no? Sí, y el árbitro que convalida lo que le dice el otro, claro, no ve, no, claro, está en el partido el árbitro, no ve él por la eso, jugada. No, por eso, sí, sí. Tanto el línea como el árbitro, hay que revisar la actuación de los dos. Ahora, el tema es que la última fecha del campeonato, Boca tiene que ir a Rosario. Yo espero que se tomen todas las medidas necesarias porque me parece que va a haber problemas desde la llegada del equipo hasta que se vayan de Arroyito. Ayer en esa cancha, con estos fallos de los dos encargados de impartir justicia, no hubo un desastre de casualidad, porque estaba mitad y mitad de cada hinchada y se lo tomaron con demasiada calma ayer las hinchadas. No, bueno, pero eso está bien. Ahora yo que me parece perfecto, o sea, pero si hubiera sucedido algo, era culpa de la terna que... No, pero además la policía de Córdoba hizo un muy buen trabajo, revisó a la gente antes, la palpó de armas y demás. Le pregunto a Rodolfo, ¿tenés el nombre del juez de línea? De ese juez de línea que está bajo sospecha. Se puede averiguar, sí. No entiendo. No, se puede averiguar, no lo tengo acá. Bueno, a ver si lo podés averiguar, porque la verdad me dejó muy preocupado que el juez de línea sea el mismo. Sí, ¿no? Pero el responsable es el árbitro. No, eso sí, no se discute, pero digo... El línea es un asesor, digamos. Está bien, pero digo, que da la casualidad que es el mismo juez de línea que se equivoca 3 veces. Y bueno. Complicado, ¿no? Y se olvidó los anteojos en el vestuario. Si hay un penal 1 metro fuera del área, no es un tema de línea, es bueno, un tema del árbitro. Fue un robo a pito armado. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Y ahora podríamos agregar que con esto Angelici vuelve a ser presidente de Boca, ¿no? Dos campeonatos, me parece difícil que pierda la elección. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. En la Antártida Argentina tenemos 16 grados bajo cero en este momento. La máxima llegará a 11 grados bajo cero. Hay nubosidad y agua nieve. Somos Sindicato Obreros Marítimos Unidos por una marina mercante pujante y con trabajo argentino. Somos Enrique Omar Suárez, secretario general. El puerto argentino, capital de las Malvinas y Redenta, en poder del pirata británico. La temperatura actual es de 2 grados, la máxima llegará a 10. El pronóstico dice que estará mejorando con nubosidad variable. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, secretario general. Ahora, Cudet también tiene que tranquilizarse porque estaba demasiado saltado, ¿no? Yo creo que eso le van a sancionar a Cudet también, me parece, ¿no? Bueno, nos metemos en historias del deporte. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos, presenta Historias del Deporte, con Rodolfo Bernal. Con el título obtenido ayer en Copa Argentina, Boca se situó solo a uno de River, que es el más ganador en la historia, incluyendo títulos del amateurismo y del profesionalismo. En total, River se mantiene en lo más alto ahora con 44 títulos, sumado a los dos periodos. Boca llega a 43, hizo dos en la última semana con el título del torneo local y ahora con la Copa Argentina. El tercero sigue siendo el Racing Club de Avellaneda con 29 títulos, Independiente tiene 24, el quinto lugar es para un histórico, el Alumni, con 18 títulos, por delante de San Lorenzo de Almagro que tiene 16. Huracán está con 13, Vélez Arfield con 11, los dos rosarinos, Newell's Old Boys y Rosario Central, permanecen con 9 títulos cada uno. Estudiantes de La Plata tiene 8, el Lomas Athletic quedó con 5, el Club Atlético San Isidro, el CASI, quedó con 4, con 3 títulos en la historia, Rosario Athletic, Belgrano Athletic, Quilmes, Argentinos Juniors y Arsenal de Sarandí. Con 2 títulos, Banfield, Gimnasia Esgrima La Plata, Porteño, Sportivo Barracas, Estudiantil Porteño y Ferrocarril Oeste. Y con un título cada uno en la historia, sumada a amateurismo y profesionalismo, Estudiantes de Caseros, Atlanta, Central Córdoba de Rosario, Nueva Chicago, Tiro Federal, Sportivo Balcarce, San Martín de Tucumán, Sportivo Doxut, San Andrews, Chacarita, Lanús, Lomas Academy, Old Caledonian y English High School. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Diego. Bueno, hoy tenemos muchas muertes ilustres y muchos nacimientos ilustres. Vamos a arrancar con el cumpleaños del querido Rubén Juárez, que hoy cumpliría años. Rubén Juárez nació en Ballesteros, Córdoba, el 5 de noviembre de 1947. Falleció en Buenos Aires el 31 de mayo de 2010. Cantautor y bandoneonista. Se crió aquí, en Avellaneda, porque vino desde muy chico al barrio este del sur del Gran Buenos Aires y estudió bandoneón desde temprana edad. Y en 1956, cuando tenía 9 años, ingresó a la orquesta juvenil del Club Atlético Independiente. En su adolescencia estudió guitarra y eso lo llevó, como a todos los chicos de su edad, a integrar varios conjuntos de rock. Años después conoció al guitarrista Héctor Arbelo, que había tocado junto a Julio Sosa, y convenció a Juárez y formaron un dúo, Juárez y Arbelo, un dúo tanguero, por supuesto, y comenzaron a realizar giras por el interior de la provincia de Buenos Aires y por distintas provincias. A las 22 horas, Lucio de Mares lo llevó a Caño 14 y empezó a tocar en Caño 14 y se consagró desde su debut como uno de los artistas más destacados del boliche. Cuando lo vio Aníbal Pichuco Troilo una noche, Rubén Juárez, con todo el caradurismo del mundo, se arrimó y le pidió a Pichuco que fuera su padrino artístico. El 2 de junio de 1969 grabó su primer tema para Odeón, que se llamó Para Vos Canilla, que fue un éxito inmediato. Un año después, Pipo Mancera lo contrató para cantar en su famoso programa de televisión Sábados Circulares y allí lo hizo famoso. Empezó a actuar en los lugares más importantes de la Argentina y del extranjero. Además de su excelente voz clara y grave, se caracterizó por utilizar

¿Sabías que la Marina Mercante transporta el 95% del comercio exterior del país? Trabajemos para recuperar una flota de bandera moderna y eficiente. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Pasión por el mar. Pasión por Argentina. Bueno, las declaraciones de Urtubey diciendo que la política o la campaña política de Scioli está totalmente equivocada, que no se puede seguir con esto, y además marcando la necesidad de que Scioli se defina y cambie, porque no puede seguir diciendo que es la alianza, que es el tema del 90, etcétera, etcétera, trajo otra vez el revuelo dentro del kirchnerismo, porque Urtubey ya hace rato viene señalando diferencias con la Casa de Gobierno y ahora marcó decididamente que no está de acuerdo con esto de la campaña sucia contra Mauricio Macri, de estar todo el tiempo pegándole al adversario, dice, sin proponer nada de parte del candidato al nuestro, lo que yo pienso que va a ganar, dice, pero estoy totalmente en desacuerdo con la campaña que está haciendo el gobierno nacional porque lo perjudica a Daniel Scioli. ¿Sabías que los hospitales porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica? Ley 337, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional, tu voz en la ciudad. Es ahora 6:36 minutos, estos son los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Macri dijo en Santiago del Estero, en los 90 gobernaban ellos, qué cara dura que son. ¿Quién está? Sí, Antonio de Caballito. ¿Me escucha? Sí, señor. Mire, le quiero dar una información. El otro día, escuchando una radio, no oficialista, un médico denunció que principio de tuberculosis en los barrios de Villa Lugano y de Soldati, que como ustedes saben muy bien, son los barrios más humildes de la ciudad de Buenos Aires. Esto lo corroboré yo, porque yo estoy trabajando gratuitamente en una cooperadora de otro hospital acá de Buenos Aires, donde le han achicado el presupuesto, y me confirmó un médico que sí, que tiene un consultorio cerca de ahí, que ya vio dos o tres pacientes con indicios de tuberculosis. Sería necesario que esta información le llegue a las autoridades sanitarias de la ciudad de Buenos Aires para que empiecen a encarar ese tema. Y eso, según ellos, es debido a la cantidad de talleres clandestinos que hay, porque esa zona tiene un gran problema de inseguridad dado a la cerca de la calle San Lorenzo, ¿usted se ubica? Sí, sí. Bueno, ahí está una villa, y entonces es mi hermano que vive ahí a dos cuadras. El Bajo Flores, sí. Y el Bajo Flores me dice que ya no se puede salir a la calle después de las 6 de la tarde. Y bueno, sería interesante a ver porque esto es grave, según esta opinión, porque hacía tiempo que no aparecía brotes de tuberculosis, ¿no? Muy bien, gracias. Ok, gracias. Urtubey criticó la campaña del miedo y el PJ pide optimismo. El salteño dijo que es absurdo hablar de la alianza y de los 90. Buscan que Scioli recupere el perfil ganador, y el Partido Justicialista también se definió en ese sentido, diciendo hay que hacer propuestas y dejarse de criticar a Mauricio Macri. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El 15 de noviembre, ustedes saben, va a estar el debate entre los dos candidatos a presidente. Se hizo el sorteo ayer entre los equipos. Va a abrir el debate Mauricio Macri y lo va a cerrar, la última palabra la tendrá Daniel Scioli. Así salió en el sorteo. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Bueno, por ahora estamos hablando de muchas internas del actual gobierno. Si Macri llega a ser presidente, nos vamos a tener que ocupar in extenso de la interna que ya se está viviendo entre el PRO y la Unión Cívica Radical. Los radicales han ganado varios municipios en la provincia de Buenos Aires, han ganado provincias, y han puesto, por supuesto, la estructura partidaria en el orden nacional. ¿Qué es lo que ha decidido, y esto es lo que molesta a los radicales, el PRO? que si llegan a ganar la presidencia de la nación, toda la mesa de conducción, ministros importantes y demás, serán del PRO, y que le van a dejar a los radicales las direcciones generales, las subdirecciones y demás, siempre que no sea un ministerio central. Podrían llegar a darle justicia, que ya aparentemente en forma pública se lo han ofrecido al titular del Comité Nacional, y por otro lado, dicen que en la provincia de Buenos Aires harían lo mismo en el gabinete, y que a los radicales le permitirían que se ponga todo su personal, o sea, los municipios, la mayoría que ganaron ellos, por ejemplo, en Lanús ganó un hombre del PRO, en 3 de Febrero ganó un hombre del PRO, pero en la mayoría de los lugares donde ganó Cambiemos ganaron los radicales. Entonces dicen que allí le van a permitir que pongan los radicales todo su equipo, y a cambio de eso ellos van a poner en la provincia de Buenos Aires en tercera y cuarta línea los radicales. Bueno, esto cayó como una bomba, los radicales quieren hacer valer toda su historia y están apretando. Vamos a ver en qué termina si Macri resulta electo presidente. ¿Quién es? Se cortó. Hola. ¿Y quién está? Augusto, buen día. ¿Qué dice? Bueno, yo lo escuché el otro día a Scioli junto a Karina Rabolini en una entrevista en el 13. Y él insistió con el tema Alianza Cambiemos. Son una alianza, es Alianza Cambiemos. Entonces se lo atribuyen al kirchnerismo, pero si esto lo decidieron ellos, inclusive... No, el nombre legal efectivamente es Alianza. No, pero aparte, esto lo decidió su jefe de campaña. No, lo decidió la justicia, porque se pueden llamar alianzas o frente, ellos optaron por llamarse Alianza. La campaña, ellos están repitiendo esto de la Alianza, porque están dando Alianza Cambiemos, que van a hacer lo mismo que la otra alianza que estaban los radicales metidos también, con los mismos personajes. Peor esta todavía, porque está... No, la otra era con Chacho Álvarez. Con peronistas, comunistas y socialistas. Esta va a ser con liberales y conservadores. Y bueno, esta es mucho peor, porque es una alianza oligárquica mezclada con radicales conservadores. Entonces... Pero aparte lo decidieron los propios, digamos, el jefe de campaña de Scioli, no es que lo decidió el gobierno. Sí, pero a Scioli no lo beneficia manejarse con eso, pues a Scioli no beneficiaría si dijera, bueno, esto es lo que vamos a corregir, esto es lo que vamos a hacer, con cosas concretas y el futuro, porque la gente vota futuro, no vota pasado. Lo está diciendo todo el tiempo. No. ¿Cómo que no? No, no. Está diciendo todo el tiempo lo que quieren hacer. No. ¿Acaso lo que dice del 82%? Mire, tiene muchas cosas para decir, sí, va diciendo bueno. De a poco... Y da la sensación que le faltan pocos días y que no termina de convencer. ¿Por qué queremos ocultar la realidad? Eso es lo que a mí me molesta. Porque si los tipos son lo que son y los conocemos, de mega canje, de blindaje, los queremos ocultar, le hacemos el juego a los opositores. ¿De cuándo el mega canje y el blindaje fue Domingo Felipe Caballo, sí. Cuyo segundo de Caballo era el que lo llamó Néstor Kirchner para decir, saquen la plata del país. Está bien, pero sí, bueno. No, digo, en la década del 90, tiene razón lo que dijo Macri, lo que era el gobierno, estaban de este lado, no del otro. Bueno, pero esto es una chicana barata, porque usted también apoyó a Menem. Sí. Si yo le digo que ahora usted sigue apoyando a Menem, miento. No, claro. Entonces no mezclemos. No, pero yo a Menem lo voté una vez... Trabajé intensamente para que fuera presidente, los 6 meses me fui del gobierno. Bueno, a Cristina sabemos lo que es Macri. No, pero Cristina lo votó 2 veces y Scioli también. Perfecto, pero es otra época y era gobernador Kirchner. ¿Qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer, digamos? ¿Pelearse con el presidente para que no le mande ninguna clase de recursos? Bueno, a lo mejor Urtubey está haciendo eso, piensa que puede ganar Macri y que queda bien. Urtubey me parece que es... algo que no termino yo de entender para qué lado patea Urtubey. Lo saludo. ¿Quién está? Sí, buenos días. ¿Quién es? Alberto. Bueno, fíjese que yo, como siempre, soy muy escéptico en cuanto a los que quieren ocupar la presidencia. Porque fíjese que todos usan el nombre, siempre, ya sabe, el peronismo, como yo siempre digo, si Perón reviviera, en el momento se muere o los mata a todos por el desastre que han hecho. Porque el único que adelantó el país, hizo un país que para el futuro podía ser muy poderoso, y en cambio, lo único que hicieron, destrozar todo y saquearlo. Yo lo que me gustaría que el próximo que ocupe la casa de gobierno, en primer lugar, tenía que dejar una justicia independiente y que cumpla el rol que le compete, ¿sí? Y no manejarlo como lo hacen todos estos ocupantes de turno, que lo primero que hacen es tenerla subyugada a la justicia y no dejar los jueces que hagan lo que tienen que hacer, que implante justicia, y cuando se debe poner preso, sea quien sea, ponerlo preso. Bueno, gracias, hasta luego. Raúl Reynoso es uno de los pocos jueces que tiene la provincia de Salta, que están considerados jueces federales, que pueden fallar casos de narcotráfico. Bueno, lo denunciaron por coimas y por liberar a narcos. Se llama, repito, Raúl Reynoso, es referente antinarco, hallaron su juzgado en Orán algunas pruebas cuando lo allanaron, arrestaron a 5 abogados y a un funcionario, se desarticuló una estructura criminal liderada por un magistrado, dijeron los investigadores. Ojo con este tema, porque era uno de los abanderados de la lucha contra el narcotráfico, aparentemente había recibido 90.000 pesos a cuenta de la coima de los narcotraficantes. ¿Quién está? Hola, Miguel, Daniel de Boedo. Sí, escucho. Mira, mire, el tema es así. Yo voté en las dos anteriores a Adolfo. Soy peronista. Para mí, Scioli, como lo vienen planteando, no es el más de lo mismo. O sea, es un cambio. Me parece que plantea cosas distintas. Tal vez no las diga claramente, no me gusta Scioli, me gustaba el Adolfo. Para mí peronismo es el Adolfo, es el que mantiene los valores clásicos del peronismo antiguo, pero ahora, entre Macri, Cambiemos y Scioli, me quedo con Scioli. El tema es, lo que estoy planteando es, el que le tiene, a mí no me gusta Cristina tampoco, y hay muchos que no gustan por el tema de los modos, pero si le tienen bronca a Cristina, lo mejor que pueden hacer, o que podemos hacer, no por bronco, para terminar con el cristinismo, o el kirchnerismo, es votarlo a Scioli, nos guste o no nos guste. Y en estas preguntas que me hacía a la hora de qué votar, pues soy peronista y no me gusta votar a Macri. Uh-huh. Me pregunté simplemente, ¿qué haría Perón si estuviese ahora ante nosotros? ¿Qué votaría Perón? Y ahí, como dijo el oyente anterior, nos mata a todos. Además de eso, pero el tema es que votaría. Sí. Además, el peronismo es una bolsa de gato, como dicen, pero después nos terminamos acomodando. No es que va a pasar nada. Bien, grave, me parece que su razonamiento no es suyo solamente, hay mucha gente que piensa así, y por eso digo que lo que están haciendo alrededor, los diputados, los funcionarios del gobierno que se van y demás, no lo están beneficiando a Scioli, lo están perjudicando, dentro del propio gobierno. Sí, totalmente, lo que pasa es que yo creo que están tratando de que no gane Scioli, me parece que Cristina después postergarse después para en la otra elección. Bueno, los saludo. ¿Quién está? ¿Quién está en otra línea? Hola. ¿Sí, quién es? Juan de Brazategui. Hay gente que es contra por naturaleza, porque no le gusta cómo habla, por usar cadena nacional, porque escuché que robaban, que había inseguridad, que son corruptos. Bueno, pero eso pertenece a los que se están yendo. El tema es de los que tienen que venir, ¿no? Es decir, a Scioli le tomaron un examen en la provincia y perdió 70 municipios. Y eso me parece a mí que es una cosa que tiene que levantar a Scioli. Sí, el tema de los puntualmente de los municipios puede ser que le castiguen algunos que no actuaron correctamente. ¿Eh? Porque hubo una cosa muy interesante. La gente votó, por ejemplo, votó en contra de Jesús Cariglino, que era de Frente Renovador, y ganó Frente para la Victoria. Votaron en Hurlingham en contra de Acuña, que era de Frente Renovador, y ganó Frente para la Victoria. Y en otro lugar era No Cambiemos. Es decir, la gente lo que buscó es cambiar la administración de tantos años, las mismas caras, y eso que Cariglino hizo una muy buena gestión en Malvinas, es cambiar las mismas caras de durante tantos años se vieron. El Frente para la Victoria en Vicente López llevó al japonés García, que estuvo 25 años de intendente, y lo quisieron postular otra vez, y 25 años siendo radical. O sea, entonces me parece que esos errores fueron castigados por la gente, que hubo mucho más pensamiento y racionamiento en el voto de lo que se pudo imaginar. Y yo digo, si es lo que tiene que plantearse, más allá de andar por todo el país, de hacer gira, es por averiguar por qué perdieron 70 municipios, si como usted dice, porque los intendentes hicieron mal las cosas, trabajar ahí. Porque el secreto de Scioli está en revertir los votos de los 70 municipios. Si no, me parece que está muy complicado. Está bien, pero en general yo creo que hubo una campaña mediática que la gente le gusta eso, ser opositores. Cambiemos, está bien que cambiemos, pero ¿cambiemos qué? ¿Para mejorar o para peor? Bueno, ¿por qué no analizamos al revés? Por ejemplo, Massa decía, cambiemos, pero hay que cambiar lo que corresponde, no cualquier cosa, qué sé yo. La gente le dio el respaldo con 5.200.000 votos. No lo votó todo. ¿Por qué? Porque la palabra cambiemos sin definir nada, porque Macri no definió qué quiere cambiar, dijo cambiemos. Entonces, tuvo más votos que lo que proponía Massa, que era dejemos lo que está bien y cambiemos lo que está mal. ¿Qué eligió la gente? Cambiar. O sea, la gente quiere que se vayan lo que están, no le importa las consecuencias. Después, dentro de 6 meses, será otra historia, ¿no? Sí, pero no es buena consejera votar por bronca. Claro, bueno, pero ha pasado históricamente esto, ¿no? Sí, sí. Después, nadie votó a Alfonsín, nadie votó a Menem, nadie votó a Cristina. Termina así esto. Sí, sí. Los saludo. La campaña, chau. Yo creo que el principal es... Hola. Espere, señor, un segundito. ¿Qué me decía, Juan? El principal mentor es Clarila y la Nata. Bueno, los saludo. Gracias, ¿Quién está? Sí, señora. Sí, buen día, señor de Renche. Fernando de Moreno. Ah, perdón, Fernando, lo confundí con el señor. Sí. Hola. Sí. Bueno, señor, también. Yo estoy de acuerdo. Lo que dijo el señor Alberto con respecto a la justicia. Yo, ¿quién le habla? Lo padecí. Porque me desvalijaron una casa, un puntero político. Ya lo contó 4 veces, no lo vas a contar otra vez. No, ya le digo. Bueno, otra cosa. Con respecto a este chingolo que despotrica contra Macri, que no es santo de mi devoción, Macri, inclusive llamo a las audiciones italianas que no lo voten, pero voy a esto. Chingolo dice que no lo voten. Bueno, hay que dejarlo a ver qué hace. Macri, si hace una de esas hace un buen gobierno, y si no lo hace, se va. Pero le digo otra cosa, la déspota al poder es una enfermedad, se tiene que ir, sí, sí o sí. Ahora, ¿sabe usted, señor de Renzi, la déspota, alia la pepita, la pistolera, va a quemar pruebas, va a ser un desastre antes que se vaya, hay que hacerle un juicio? Si por mí fuera, ¿sabe dónde la mandaría esta mujer? A la base Marambio, a la Antártida, como cocinera. ¿Vio que tiene las uñas bien pintaditas? La mando a la base Marambio como cocinera. Bueno, cálmese. Bueno, saludos. Bueno, gracias por darme el espacio. Adiós, ¿quién está? Hola, Miguel, soy Lidia de Barraca. ¿Qué dice Lidia? Dice Miguel, resulta ser que ahora... Este Macri es mi pobre angelito y los que lo rodean las carmelitas descalzas, como las carmelitas descalzas, como un tal miembro, por ejemplo. Y me da risa la cantidad de peronistas que llaman, que dicen ser peronistas, y le van a ir a votar a Macri, que dicen que no lo conocen. No lo conocen a los radicales, es lo mismo que usted me diga, ah, no lo conozco, no sé lo que va a hacer un burro si me pongo atrás. Si usted se pone atrás de un burro, lo único que va a recibir es una patada. Y esto es lo que va a pasar con Macri. ¿Se da cuenta? Scioli no es Cristina. A ver, lo que pasa es que Scioli pareciera ser que hay que darle un poco de cuerda, ¿vio? Pero no es Cristina. No es Cristina, compañero. No votemos con bronca. Es lo mismo que usted esté haciendo régimen para adelgazar y va a comprar al supermercado muerto de hambre. ¿Qué va a comprar? Cosas para engordar. Bueno, esto es lo mismo, por favor. No nos dejemos engañar. Porque ellos mismos le están haciendo la campaña, como usted dijo, en contra de este pobre Scioli que va a hacer las cosas bien. No es Cristina, compañero Scioli, por favor, no nos equivoquemos, porque después nos va a pasar como de la Rúa, nos va a pasar como de la Rúa. Votamos con bronca, ¿y qué nos pasó? Nos hizo pomada. Este va a ser peor, porque este es un lobo. En el caso de la Rúa, lo que estaba clarito era que Menem estaba apoyando a la Rúa para que no ganara Dualde. Claro, y esto es lo mismo. Yo me acuerdo que yo dije en aquella época, que me trajo algún dolor de cabeza después, dije, lo único que hizo de la Rúa fue armar bicisendas y poner rejas a las plazas. Y el pueblo va a ser presidente. Y lo hicieron presidente. Sí, está haciendo, yo estoy con usted, Miguel, están haciendo exactamente lo mismo. Lo mismo, y nos va a pasar lo mismo y peor, porque este Macri es un lobo disfrazado de cordero, es peor que Cristina, más déspota, más desgraciado. Mire, la verdad que entre todos me están empujando a mi obsesión por no definirme, ¿no? Porque la verdad, uno cuando escucha a todos, usted sabe que cada uno que yo escucho le doy la razón, y esto es grave, porque cuando uno a todo lo que escucha le parece que tiene una parte de razón, es porque su propia razón está en debilidad, ¿no? Yo creo que todos tienen su parte de razón, porque lo que nos ha puesto el sistema es en un dilema donde no elegimos sino que optamos. No, yo sabe lo que pasa, Miguel, tengo memoria, soy una señora grande, tengo memoria y sé lo que va a pasar. Hablando de cuestiones de años y demás, ¿se arreglan los ascensores de clínica o sigue todo igual? Y ahí estamos, luchando. Lo que pasa que es un hospital. Yo me acuerdo, cuando se cayó el ascensor, me acordaba de usted, que tanto tiempo antes lo había denunciado, ¿no? Sí, pero se está arreglando el hospital. Cuesta, bueno, pero se está arreglando. La saludo, señora. Muchas gracias, Miguel. Adiós. Hasta luego. ¿Quién está? Sí, buen día, Miguel de Casero, ¿cómo le va? Cada día me va mejor, porque veo que entre todos podemos llegar a pensar algo diferente. Sí, digo yo, porque cada uno tiene su razón, ¿no? Me encantó aparte el Tano como embarazo, buenísimo. Pero sí es cierto, se ve cada uno. Que bueno, que en realidad es así la vida, ¿no? Nunca uno tiene la razón absoluta de todo, no existe. Pero yo me están estoy desconcentrado, ¿no? Porque desconcertado, mejor dicho. Usted dice que, por ejemplo, lo dejaron solo, le están haciendo la campaña en contra. Y me parece que sí, o sea, en realidad sí. Ya se acomodó el hijo de la presidenta, se acomodó la cuñada, ya acomodaron ahora la justicia ayer también como para que no investiguen tanto. Y yo creo que a Scioli lo dejaron solo, como siempre lo ningunearon. Y Scioli me parece que no le queda otra que hacerse el gran peronista y que ahora el que va a unir después de 8 años que no hizo absolutamente nada. Porque también debe tener sus trapos para o debe tener su cuenta para pagar. Como esto del Banco Provincia de la Mujer, que todavía no se sabe cuánto es, si 8 millones, 16 millones de dólares, si la pagó o no la pagó, la declaración jurada, que es un chiste, ¿no? Cuando yo lo veo por Tigre, cuando yo estoy en Tigre, voy a Tigre, va, y lo veo andar con la lancha y el helicóptero arriba que lo va custodiando, qué sé yo, para mí el tipo tiene muchas cuentas que pagar. Y está también con la soga al cuello y la única que le queda es ser presidente. Gracias, Miguel. Adiós. ¿Quién está? Hola, Renzi. Habla José de Caballito. ¿Me escucha? Sí, señor. Mira, Renzi, yo simplemente le quiero decir algo. 2 minutos, de nada más. Año 1949. Yo tengo 80 años. Fui con mi padre, que trabajaba en la fábrica Locur de valijas. Mi padre, mi madre y yo fuimos a Mar del Plata con solamente el sueldo de mi padre. 15 días pasamos en Mar del Plata. ¿Se podrá hacer ahora? ¿Quién estaba en ese tiempo? ¿Otra cosa? No, nada más que eso. ¿Quién estaba en ese tiempo? Hasta luego. ¿Quién es? ¿Quién está? Nadie. La plataforma continental argentina es rica en recursos pesqueros. Tomemos conciencia que la misma es parte del patrimonio nacional. Conozcamos los verdaderos límites de la patria para aprender a defenderlos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Ofrecimiento de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En segundo será la hora 7 en el territorio argentino, 9 grados 8 décimas en Buenos Aires. Cielo despejado, 22 de máxima se aguardan para hoy. La Corte Suprema de Justicia anuló los nombramientos por inconstitucionales que había hecho la Cámara de Casación a pedido del Poder Ejecutivo Nacional de los conjueces. en diputados ante el retiro de la oposición con escándalo y denuncias, se impusieron a dos camporistas como responsables de la nueva auditoría inventada en el Congreso, que tendrán que controlarse, entre otras cosas, a sí mismo. La mayoría de los jueces subrogantes será consideradas válidas de acuerdo a la determinación de la Corte. Vencerán la mayoría de ellos en 3 meses. Según observadores vinculados a Sergio Massa, habría 100.000 personas que cobran sueldo en reparticiones públicas y no prestan funciones. Lustó dijo, frente a la segunda vuelta, lo voto a Mauricio Macri. Urtubey criticó la campaña del miedo que trata de imponer el kirchnerismo duro y le pidió a Scioli que se distancie de hablar mal de la oposición. En Rosario, Daniel Scioli prometió tolerancia cero al narcotráfico. Massa criticó al gobierno, pero no se definió a quién de los dos va a votar. La querella del caso Nisman pidió 30 nuevas medidas de prueba. Se sigue estirando el tema. Del exterior, Gran Bretaña y Estados Unidos dicen que una bomba pudo derribar el avión ruso. El próximo sábado habrá una reunión entre los presidentes de China y de Taiwán. La entonces China nacionalista, Taiwán, se reunirá por primera vez en 60 años a nivel de presidentes con la China comunista. En Venezuela quisieron asaltar un hipermercado porque no le entregaban lo necesario para abastecer sus hogares y la policía reprimió. De la mañana, 3 minutos. El Papa Francisco sigue moviendo lo que no sirve en el Vaticano. El titular del banco Finat está sospechado de usar instituciones vaticanas para transferir dinero oscuro a Suiza. Bajo la lupa y saltó un nuevo escándalo. Por primera vez en Neuquén, un jurado fue formado intercultural, es decir, por pueblos originarios y por gente blanca, y declaró inocente a un líder que se hace llamar mapuche, pero que viene de los araucanos chilenos. ...9 grados 8 décimas la temperatura en Buenos Aires. Sigue bajando el dólar ayer volvió a bajar unos centavos. Mañana la presidenta Cristina Fernández aparecerá otra vez en público con un acto político para realizar al mediodía en el pueblo de Tecnópolis una puesta en escena por el tema que hace al desarrollo científico. Hoy tienen que pagar 250 millones de dólares por el vencimiento del Bonar 24. Se va a hacer con reservas y ayer se vendieron 140 millones para el dólar ahorro. Cada vez más flacas las reservas. En Brasil el dólar subió a 3,79. Mientras que en la Argentina el dólar futuro cayó el 80% del volumen del mercado. A mano alzada, a pito alzado, a Central le birlaron la final de la Copa Argentina. El estadio de Córdoba tenía el mismo color en las dos tribunas. Todo era amarillo y azul. Pero los referí que estaban vestidos de rosa no tenían nada que ver con la pantera. Tampoco apareció el famoso detective que busca a la pantera rosa y pudieron hacerlo a pito alzado. Le anularon un gol válido a Central cuando el partido estaba 0-0. Le dieron un penal que no había sido nada más que una infracción a 2 metros del ingreso al área a Boca y el segundo de Boca fue en posición adelantada. Hurto, robo, ponga el título que quiera, pero Boca es bicampeón y seguramente Angelici será presidente de Boca con este bicampeonato en el bolsillo. Cielo nublado en la metrópolis, abrimos la página del deporte. En Rosario ya lo llaman el robo del siglo al desempeño del árbitro Diego Ceballos en la noche de ayer en Córdoba, en parte asistido, mal asistido, por el juez de línea Marcelo Aumente. Los goles fueron anotados en el segundo tiempo, a los 9 minutos Nicolás Lodeiro de penal por una infracción cometida fuera del área por Paulo Ferrari y a los 44 de esa segunda etapa, en evidente posición adelantada, Andrés Chávez consiguió el segundo. En el primer tiempo la otra polémica, en todos los casos fallos perjudiciales para Rosario Central, cuando se le anuló un gol de cabeza anotado por Marco Rubén, presuntamente por offside de Marcelo Larrondo. El resto había sido impecable hasta allí. La organización, casi a modo de la NBA en Córdoba, con estadio repleto, luces, reflectores, música, un show a cargo de la banda 21, los equipos ingresando al campo en gran recibimiento, pero después el partido desvirtuó un poco lo que fue el tamaño de la final de la Copa Argentina, que Boca se adjudica por tercera vez. En el caso de lo institucional, Mario Pergolini confirmó que participará en las elecciones en Boca, será candidato a vicepresidente en la lista de Jorge Amor Ameal. Tercero termina. ¿Cómo? Termina tercero esa lista. Ah, bueno. El volante Ignacio Fernández de Gimnasia Esgrima La Plata y el delantero de Godoy Cruz de Mendoza, que es Leandro Miguel Fernández, que es el segundo goleador de campeonato, son los primeros candidatos de San Lorenzo para incorporar, en cuanto se pueda incorporar refuerzos. Por otra parte, Zeto, Yepes y Cauterucho suenan entre los primeros candidatos a emigrar del Ciclón. Cristian Baceda, el ex mediocampista del equipo y ex manager del club, será el reemplazante de Miguel Ángel Russo en la dirección técnica de Vélez Sarsfield. En Liga Nacional de Básquetbol, San Lorenzo de Almagro, aquejado por una serie de lesiones, entre ellas la de su estrella Walter Herman, volvió a perder en la Liga Nacional de Básquet, en este caso frente a Obras, 97-90. Peñarol de Mar del Plata le ganó a Lanús 80-72, Libertad de Sunchales a San Martín de Corrientes 97-96, hoy otros 4 partidos, Ferro con Bahía Básquet, Quinza de Santiago con Atenas de Córdoba, Sionista con Instituto y Argentino de Junín con Gimnasia de Comodoro. En el tenis internacional, Master 1000 de París, ya no quedan argentinos porque el correntino Leonardo Mayer fue eliminado en segunda ronda. En este caso perdió con el número 11 del mundo, el francés Richard Gasquet, que lo superó por 6-2 y 7-5. En los principales encuentros, el español Rafael Nadal le ganó al checo Lucas Rosol 6-2-6-2, el suizo Roger Federer al italiano Andrea Seppi 6-1-6-1 y el escocés Andy Murray al croata Borna Koric 6-1-6-2. Ayer a su llegada a la provincia de Capitanich le hicieron un piquete para que no pudiera salir del aeropuerto a Mauricio Macri, que estaba de gira. Tuvo que hacer un amplio rodeo. El piquete fue hecho por un ahijado del gobernador Capitanich. El hora 7:11 minutos, 11 grados 2 la temperatura en Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo por internet, ayer y hoy. Hasta aquí. Hasta aquí. El resumen de noticias de ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Bueno, es muy probable que Mauricio Macri esté visitando la CGT, presentado por Hugo Moyano. Va a ser invitado a que dé una exposición de qué piensa hacer con el movimiento obrero, con el trabajo y demás. Y es muy probable que ocurra esto, que Macri acepte la invitación. Ustedes saben que Moyano tiene buen diálogo con él, así que hay que estar atentos a este tipo de cosas, que tiene una intención también psicológica para decir que, bueno, estuvo hablando de los trabajadores, etcétera, etcétera. ¿Sabías que los hospitales porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica? Ley 337, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. La idea es que en la CGT se está organizando la conmemoración del 17 de noviembre, que ustedes saben es el regreso del general Perón a la Argentina, y entonces sería probable que lo inviten a Scioli para que vaya, que lo inviten a Macri, y a ver qué pasa con esto, ¿no? Si se encuentran los dos allí o si va Macri solo. Bueno, es muy probable que, recordando a Juan Domingo Perón, en la CGT podría llegar a estar Mauricio Macri. No lo descarte. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. ¿Los teléfonos de la radio? Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Sí, buen día, señor de Renzi. Habla Susana, tengo 72 años. ¿De dónde, señora? ¿Cómo? ¿De dónde llama? De Floresta. Mire, señor de Renzi, yo el otro día fui al Hospital Álvarez, voy a hablar de los hospitales de salud. Una multitud de gente, ¿sabe la impresión que me dio? No pude sacar número, porque yo le pregunto a la gente de dónde vienen, y me dicen que vienen de donde inauguraron los hospitales que están cerrados con candados. Aparte vienen de Ciudad Evita, de Rafael Castillo, de todos lados. Lo que vivimos en la zona, no nos podemos atender, porque yo no me puedo levantar a las 3 de la mañana a hacer cola para pedir un turno, porque soy una persona grande y no tengo quien me acompañe. Esto no se puede solucionar, que de cada hospital, de cada lugar, de cada zona que hay un hospital, la gente se puede atender. Y el Hospital Álvarez, usted sabe la impresión que me dio de ver tanta multitud. Y al final, que vivo en la zona, a veces no me puedo hacer atender porque no llego a cuando es el horario de que le dan los turnos. Mire, yo entiendo eso porque durante más de 40 años Vicente López atendió a todos los vecinos de San Isidro porque no tenían prácticamente hospitales en San Isidro. Así que conozco cómo es ese tema para los vecinos que son los que sostienen con el impuesto y se encuentran con problemas. Pero esto tiene que ver con que los hospitales no pueden ser municipales, tienen que ser nacionales. La salud debe ser nacional, la educación debe ser nacional, la seguridad debe ser nacional. Cuando Menem empezó a mandar los hospitales, primero los hizo provinciales, después los hizo municipales y demás, bueno, entramos en un régimen de complicaciones. Hay municipios que pueden sostener los hospitales municipales. Vicente López tiene una renta de recaudación muy importante, lo puede mantener. San Isidro ahora tiene su lindo hospital, lo puede mantener. Pero La Matanza no puede mantener la cantidad y necesidad de hospitales porque hay un 50% de ciudadanos de Matanza que no paga impuestos, es decir, no tributa. Mientras que en Vicente López el 85% de la gente paga. En San Isidro el 80% de la gente paga. Entonces, en la capital, donde paga la mayoría de la gente su impuesto, permiten que haya una asistencia a mayor cantidad de ciudadanos. Es la misma situación que se da cuando la basura de los porteños, es decir, los residuos de los porteños, se tiran a la provincia de Buenos Aires. Son servicios recíprocos en un país que no tendría que tener fronteras en esos aspectos, ¿no? Claro, claro, pero ¿sabe la impresión que me dio? Yo iba a sacar foto de la multitud que había, malos extranjeros. Porque además, señora, porque además la medicina particular es muy cara, porque las obras sociales están colapsadas y muchos gremios ya no pueden ni siquiera prestar el servicio porque le han metido la mano en el monedero, le deben 22 mil millones de pesos. Entonces, es entendible que esto pase. Y por el otro lado, los hospitales argentinos atienden a los extranjeros sin preguntarle de dónde vienen. Sí, sí. Bueno, señor de Renzi, muchas gracias y muy amable por atenderme. ¿Sí, quién es? Sí, buen día, de Renzi. Vicente de Bursaco. Perón decía que la célula básica de la sociedad es la familia, ¿no? El Papa tanto encarece el cuidado de la familia. Lo mejor que podemos hacer es pedir a Dios que nos ayude, porque es una obra maravillosa, papá, mamá y el hijo, y el demonio quiere destruir las obras de Dios. Para que haya paz en el matrimonio, tiene que haber oración, hay que rezar mucho. Vuelvo al caso de ayer, se dice que estaban separados, volvió e intentaron matar al chico, ¿no? Quería decir un aspecto jurídico interesante de aprender. Si yo quiero matar a un hijo mío, me voy a poner por mal ejemplo yo, ¿no? Pero los vecinos impiden, no cometí delito, porque la tentativa no es delito, dice el estudio del derecho. Es decir, el intento de matar no es delito. Si bien es una conducta muy fea, porque parece que ambos se pusieron de acuerdo. Pero no importa, eso es despreciable, el hecho de que la madre que lo parió ponga al hijo en la basura. Ya solamente eso me dice el repudio. Sí. No importa si tiene gorra, no tiene gorra. No se puede, Vicente, claro, poner uno en una actitud analítica diciendo porque es policía y en esta cosa, entonces la parte legal. Hay una parte espiritual y moral que dice que la mujer que está pariendo no puede tirar al hijo a la basura. Todo lo otro, lo diga la Biblia o no lo diga la Biblia, no tiene ninguna importancia. No, yo no toqué el aspecto policial. Yo dije, chao, Vicente, que yo aprendí estudiando en policía. Está bien, chao. Adiós. ¿Quién es? Hola, buenos días, desde Renzi, habla Blanca de Temperley. Mire, quiero... Un poquito más alto, señora. Sí, buenos días, soy Blanca de Temperley, soy jubilada, me mandaron la tarjeta argenta, no sé a dónde ir, porque ya fui a ANSES, ya hace más de 20 días que voy yendo en Banfield, siguen de paro, fui al correo, nadie sabe, en el banco tampoco, así que mi hijo se metió en internet, tampoco puedo pedir un turno, entonces, ¿qué hacer con la tarjeta? Y tengo una anterior también que era vieja, que no me sirvió para nada, nunca pude sacar, no sé. Y aparte de que hace esta consulta de Renzi, yo tengo tres chicas que tienen criaturas, no cobraron la asignación, la última vez que fueron le dijeron que se calle la boca porque gracias que están cobrando, y no sabe cuándo van a cobrar, y si gana Scioli van a cobrar, y si gana Macri nunca más. Y mis hijas no cobraron ninguna, una tiene dos chicos, una tiene tres, otra tiene dos, son acá de, una de Guernica, una acá de Lomas, así que no sabemos qué hacer. Bueno, con respecto a las elecciones, mire, yo voy a votar a Scioli. Voy a votar a Scioli porque ya más o menos sabemos qué es lo que pretende, lo que va a hacer. Ya estuvo como gobernador, pero pienso que Macri, yo soy de Boca. Me gusta Macri porque es de Boca nada más, pero como presidente... Scioli también es de Boca. Bueno, ahí está. Me gusta Scioli. Y bueno, la gente pobre tenemos que votar a Scioli. Bueno, don Nancy, muchas gracias. ¿Quién es? Hola Miguel, buen día, Carlos de Avellaneda. Te estaba escuchando con atención y uno hace el recuento para tiempos atrás y todo. Me da la impresión a mí que nos han convertido en un pueblo rapiñero. Es decir, todo aquel que que se pondera o que trata de liderar algún tipo de organización o que quiere entrar en la política como puntero y después va escalando. En definitiva, lo que tienen en la mente es hacer caja. Y desgraciadamente, digamos, a nivel social nos han prostituido prácticamente a la mayoría de este pueblo. Nosotros que tenemos una conciencia peronista, más allá de si uno es más o menos peronista, creo que tenemos que ser, yo te lo dije el otro día, un poco más disciplinado y vivir de principio. Es decir, en este caso la representación del peronismo está basada en Scioli. Ahora, la esperanza que uno puede llegar a tener es el hecho de que Scioli, si es que tiene, porque yo considero que hay una parte de cinismo en Scioli, pero si él tiene ese rencor de haber sido pateado permanentemente, se le ha practicado prácticamente la indignación pública de parte del gobierno, ese rencor hay que tratar de sacárselo, o sea, votar a Scioli y en el momento que él sea presidente tratar de justamente presionar para que él pueda borrar a todo esto. Acá está en juego la derecha y la izquierda y nosotros estamos en el medio, nosotros estamos distantes de la izquierda y la derecha. Lo que están haciendo los representantes de gobierno en cuanto a lo que tendría que ser una campaña a favor de Scioli se ha convertido en contra Scioli, y eso lo estamos viendo permanentemente. Entonces a veces uno, yo pienso también, porque a veces quisiera que Scioli sea más crudo, pero tampoco él puede tener ningún espacio como para poder despegarse abiertamente, porque en definitiva todos aquellos que tienen que ver con este gobierno están obligados a votar a Scioli. Si Scioli en este momento hiciera declaraciones en contra de Cristina y de todo lo que representa la izquierda y todo, igualmente lo tendrían que votar, porque dependen de Scioli todos esos puestos que han ocupado para hacer caja. No les queda otra salida. Eso es lo que yo creo. Yo a veces escucho al muchacho este, Augusto de Fernández, que sinceramente este muchacho interviene permanentemente en el programa de Gabriel Russo, y siempre lo mismo, y yo se lo dije en un mensaje, dale contra Macri, ¿por qué no te dedicas a vos? Es lo mismo pero cualquier cantidad de comunicadores que hablan y haciendo comparaciones, podemos buscar 100.000 comparaciones, pero no vamos a ir al fondo de la cuestión, tenemos que hablar de nosotros. El ejemplo tenemos que darle nosotros, nuestros días, nuestros comportamientos. Bueno, hasta luego. Bueno, hasta luego. ¿Quién es? Hola, ¿cómo te va? Buenos días, Miguel Eduardo Latino. Primero quiero agradecer a Dios de que yo sea prácticamente ciego. Porque lo peor que me podría pasar es ser ciego de la mente. En este país donde hay millones y millones de personas con excelente vista, pero son ciegos. Pasaron 12 años. Hemos visto la evolución de este gobierno nefasto y lo ha demostrado de toda forma. Y solamente estando muerto no te podés dar cuenta de todo el mal que hizo esta gente. Tardará generaciones de buenos gobiernos para poder restablecer un país como la gente después que pasó este huracán maldito. Te voy a contar una anécdota. Un día estaba esperando en una esquina, en un lugar, esperando el colectivo con mi señora. Había una chica, mamá, menos de 20 años seguramente tenía, con un chiquito que tendría 2 años más o menos, ¿no? Mientras ella estaba en la estupidez de gente ignorante y que no saben lo elemental como para criar una criatura, la criatura estaba tirada en la vereda, revolcándose, poniendo las manos en la vereda por donde pasa todo y donde está todo lo más porquería que se pueda pensar, y se metía los dedos en la boca. Yo la agarré, me acerqué a la mujer y le dije a la chica, cuando el día de hoy o mañana se te enferme y se te muera la criatura, vos que vas a hacer, que sos tan ignorante, no vas a ni por lo menos comprender que se murió por culpa tuya. Mirá lo que hace tu hijo, revolcándose en la vereda, contaminándose todas las manos, metiéndose los dedos en la boca. El día que se muera, no vas a entender que vos lo mataste. ¿Quién está? Buen día, Rensis. Marcelo de Morón. No, estaba escuchando al oyente anterior, no a Latino, sino al anterior, que, influye para que voten a Scioli. O sea, da a entender que aquel que vota a Macri no es peronista. El tema es este, que ya, en el cual me incluyo, la gente se hartó, ¿no? Y no quiere decir que sea uno más mejor que otro, porque para mí son los dos iguales. Y bueno, han logrado, para mal, la grieta, como se dice, la confrontación. Y por supuesto que los funcionarios van a tener que votar a Scioli, los que están integrando un cargo grande o mediano en el gobierno. ¿Por qué? Porque si van al llano van a tener que empezar a laburar. Entonces, cuando conviene el voto, vuelvo a repetir, es importante, la gente es inteligente, y cuando se vota, digamos, de otra manera, la gente es irresponsable, ignorante, de derecha. Acá no existe lo de derecha e izquierda, lo que estamos cansados de esta desidia, en todo sentido. Entonces, no sé si es lo correcto, pero que nos llegaron a este terreno, a estar cercado, es producto de que nosotros también somos culpables, ¿eh? Que no hacemos las cosas bien para que haya un dirigente peronista, verdaderamente peronista, que haya asimilado el requerimiento de la gente. Y ahora están las consecuencias, pero no quiere decir que se subestime al ciudadano que emite su voto. Por algo será, ¿eh? Un abrazo. ¿Quién es? Buen día, Santiago de La Plata. Mire, yo siempre lo dije, yo voto a Scioli. Y hoy lo llamo, y después de las elecciones no lo llamo más. Vamos a esperar los acontecimientos. Pero le doy una noticia. En la Suprema Corte de Justicia, ¿usted sabe a quién quiere poner Macri como presidente? ¿Lo sabe? No. A Ceballos. ¿A qué Ceballo? Al que dirigió a Boca anoche. No. Chao. Renzi, suerte y hasta la vuelta. Chao. Por una marina mercante nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, secretario general. Diego, está bueno esto de Ceballo, el chiste que se mandó el hincha de River, ¿no? Sí. Ceballo a la justicia. Puesto por Macri. ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. ¿Sabes cómo es la risa de Francisco? Hace rato que no sale Francisco. A ver si lo llamamos. ¿Cómo es la risa de Francisco? Es contagiosa. ¿Quién está? Hola, buen día. ¿Quién es? Buen día, mi nombre es Jorge, acá de Jawel. Sí, señor. La primera vez que estoy escuchando el programa, porque nunca escucho radio y como tengo el televisor, me gustó escuchar y lo escucho usted, señor Terrenzi. Soy un pensionado, por circunstancias de la vida. Te digo una cosa, escucho hablar a tanta gente en la calle, en la radio, en la televisión. Pero yo lo que le quiero decir, señor de Renzi, a la gente, que vote no con el corazón, con las necesidades. Yo soy una persona, somos muchos de familia, toda la gente que yo vivo en un barrio de gente trabajadora, no hay que decir pobre, trabajadora, y tenemos que pensar bien a quién vamos a votar, porque hay gente que está arriba de Macri, creo yo humildemente, refregándose las manos los grandes empresarios para que gane él. Y después puede ser que nos vaya bien, pero puede ser que nos vaya mal. Mal ya prácticamente está todo mal. La plata no alcanza, los 100 pesos son 10 pesos. Lo único que le digo es que Dios nos ayude y gane quien gane, que realmente gobierne. Y una sola cosa le digo, que habla a todos los que hablan de Perón y Evita. Si Perón y Evita se levantaron de la tumba, no queda ni el loro, señor de Renzi. Los saludo, gracias. Un abrazo. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, municipales del país. 7 de la mañana, 29 minutos, 11 grados, 2 la temperatura en Buenos Aires. Está presentando La Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina, para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Se nos dio el cierre en Buenos Aires, pero vamos a recordarles a todos que el pronóstico dice que tendremos una temperatura máxima de 22 grados. Los días subsiguientes, las temperaturas máximas estarán mañana en 25 grados, el día sábado en 27 grados y el domingo en 30 grados. Está presentando el SOM, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Enrique Omar Suárez, Secretario General. Diego. Un día como hoy nacía Homero Aldo Espósito, en Zárate, provincia de Buenos Aires, el 5 de noviembre de 1918. Falleció el 23 de septiembre de 1987. Poeta y letrista de tango, fue autor de famosos y hermosos tangos de nuestro repertorio. Creció en la ciudad de Zárate, de gran desarrollo de tango, de que dio muchos tangueros. El origen de su apellido se debe a que su padre era huérfano y adoptaron ese apellido, que era el que se le ponía a los que vivían en las casas de niños expósitos en aquel entonces. De niño en Zárate, Homero integró una orquesta junto a su hermano y al luego famoso baterista Tito Alberti, el padre del músico Charlie Alberti, baterista de Soda Stereo. Cursó sus estudios secundarios como pupilo en el Colegio San José de Buenos Aires y escribió su primer tango con su hermano en 1938, Rondando, que lo cantó Libertad Lamarque sin mayor repercusión. En 1946 se radicó en Buenos Aires y a la par de su tarea autoral se dedicó a actividades de la Organización de los Músicos Argentinos en Sadaic, de la cual fue tesorero durante muchos años. Su inventiva literaria confluía en dos actitudes poéticas temperalmente opuestas: el romanticismo como Homero Manzi y el dramatismo sarcástico de Enrique Santos Discépolo, que impuso una renovación formal de expresión utilizando la técnica del verso libre. Además de componer tangos con su hermano Virgilio, lo hizo con grandes músicos como Troilo, Domingo Federico, Pontier, Franchini, Stamponi. Con su hermano fueron autor de uno de los primeros... Yo digo que después podemos escuchar algún tema, ¿no? Sí. Bueno, déjame que me voy a meter en el campo porque lo tenemos afuera a nuestro compañero. Presentamos la columna del agro porque además estamos en la búsqueda de un funcionario, a ver si lo conseguimos. Seminario Regional del IPCBA en Tucumán. Ganadería y compromiso. Diagnóstico y propuestas para el crecimiento de la ganadería en el NOA. 5 de noviembre. Sociedad Rural de Tucumán. Camino del Perú 1050. Sevil Redondo. Yerba Buena. Entrada gratuita. Cupos limitados. Informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Hablando de nuestro campo, Gastón Guido. Es ahora 7:33 minutos, 11 grados 2 la temperatura. ¿Cómo te va, Gastón? Buen día, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Estamos aquí en San Miguel de Tucumán, en la capital de la provincia, en una jornada gris, un cielo nublado, con 15 grados de temperatura a esta hora, y bueno, en la previa de lo que va a ser a partir de la hora 9, la jornada ganadería y compromiso, el seminario regional del IPCBA aquí en la provincia de Tucumán, estas jornadas de capacitación que el IPCBA hace en todo el país, en forma rotativa, durante todo el año, en distintos puntos, y bueno, en este caso es el seminario regional aquí en la provincia de Tucumán. Tucumán, donde habrá distintos temas vinculados con la ganadería del norte y también con la cuestión de los mercados y demás, por ejemplo, cómo impulsar una ganadería sustentable y rentable en el NOA, el manejo del bosque nativo con ganadería integrada, este es el manejo de los bosques justamente con ganadería dentro de esos bosques, lo que se llama ganadería silvopastoril, temas de nutrición, en fin, y por supuesto la visión de la producción y de la industria, como siempre suele hacer el IPCBA a través de sus especialistas en la materia. Pero más allá de algunas otras noticias que podemos comentar de aquí de Tucumán, ya vamos a dar paso a nuestro invitado, contarte que bueno, aquí las lluvias están frenando la molienda de caña de azúcar, un tema vital para San Miguel de Tucumán, que bueno, está terminando ya la zafra, y bueno, hay 15 ingenios que en este momento están parados porque hubo un temporal y una situación climática adversa en los últimos días muy importante aquí en la provincia de Tucumán. Y por otro lado, bueno, contarles también a los oyentes un tema que hemos seguido nosotros y que por estas horas también es noticia, es que hay una tarea, una mediación de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires para ver de qué manera se canaliza la cuestión de la cláusula Monsanto por la soja transgénica intacta, una soja que comenzó a sembrarse en el norte del país hace un par de campañas y que ahora está toda la cuestión del cobro compulsivo que toda la cadena está reclamando respecto de la multinacional, de la semillera. Aparentemente la bolsa mediaría entre las entidades que ya se han declarado, en contra de este sistema para tratar de, bueno, analizar a través de la Cámara Arbitral de la Bolsa de Cereales, que es una especie de tribunal privado que funciona dentro de la bolsa, si esa cláusula existe, si esa soja transgénica existe en los cargamentos y eventualmente dar un certificado a Monsanto para que pueda cobrarlo. Esto, explicado así muy sintéticamente, es lo que se está conociendo por estas horas. Pero más allá de esto, vamos ya mismo a presentar a nuestro invitado, que es ni más ni menos que el presidente, el flamante presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Ulises Forte, quien está aquí en Tucumán, por supuesto, para este seminario y tiene la gentileza de atendernos esta mañana. Ulises, Gastón Guido, aquí desde Tucumán, en la columna alimentaria, Miguel Ángel Rensis, en la conducción de ayer y hoy por Radio Verano en Buenos Aires, te estamos saludando. Buenos días, ¿cómo estás? ¿Me estás escuchando? ¿Me estás escuchando, Ulises? Hola. Hola. Bueno, evidentemente no está, ¿no? Parece que se nos ha perdido Ulises Forte. Vamos a ver si lo puede retomar Rodolfo. Mientras tanto, te ampliaba un poco la... ¿Está ahí en Tucumán? Está en Tucumán, sí, de hecho, estaba pasando la nota. Está en el hotel, sí, así que estimo que bueno, habrá habido un problemita con el celular. ¿Se habrá distraído con alguna necesidad? Bueno, no lo sé exactamente, pero bueno, vamos a ver si lo digo puede... Digo por la hora, ¿no? 7:37. Se olvidó de ponerse cera en los oídos y lo distrajo el canto de la sirena, me parece. ¿A qué hora tienen la actividad? Bueno, la actividad vamos a repasarla entonces, comienza a la hora 9 en la Sociedad de Tucumán. Es temprano. ¿Sabes? Guido. 7:30, ¿se te ocurre despertarlo? Guido. ¿Forte está por ahí? Sí, está por ahí. Bueno, ahí lo tenemos al presidente. Estaba, no es que no estaba. No te quería atender en primera para demostrar que él es el presidente ahora. Ulises, ¿nos escuchás? Hola, ¿qué tal, gente? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Muchas gracias por atendernos. Te decía, Miguel Ángel Arraiz, de la conducción de ayer y hoy, quien te habla, Gastón Guido, aquí en Tucumán, en la columna agroalimentaria. Ulises, gracias por atendernos. Básicamente, ¿cuáles serían tus lineamientos como flamante presidente del IPCBA en esta gestión que acabas de comenzar hace pocas semanas? Bueno, especificar lo que se está haciendo, que está haciendo mucho bien, ¿no? Pero sin duda que hay que fortalecer el mercado, hay que profundizar y recuperar mercados externos, hay que profundizar el mercado interno, hay que generar los aportes para un fuerte incentivo para aumentar la producción y la productividad. Nosotros hoy tenemos un gran problema, falta de emisión de cabezas, cierta producción interna ha sido tremendo, entonces la carne del mundo está pedida, es lo que pasa que perdimos competitividad. Esa no es nuestra solución, nosotros no tenemos la herramienta solo macroeconómica como para solucionarlo, pero sí tenemos que estar preparados para cuando esa situación se dé, arrancan con todo, ¿no? O sea, Europa, hay que cumplir con Europa, hay que recuperar Rusia, Estados Unidos ya tiene las puertas abiertas, que mucho tuvo que ver el PCB en esto, China es un mercado demandante, entonces, bueno, nosotros tenemos que trabajar mucho en eso, ¿no? Y bueno, y hacia adentro, un instituto de puertas abiertas, recorriendo el interior, estamos en Tucumán, vamos a ir con los seminarios, vamos a ir con las jornadas a campo, y nuevas ideas que surjan como para hacer ese ida y vuelta con los productores, con la gente del interior, cosa de equivocar lo menos posible. Fuerte de Renzi, mucho gusto. Es el nuevo presidente, pertenece a la Federación Agraria, le digo a los oyentes, sí. Es un turno que le toca en un momento también de probablemente de cambios políticos en la Argentina, por lo cual va a ser seguramente, va a haber que estar muy atentos, porque el instituto de ustedes va a tener una perspectiva, me parece, que va a ir cambiando, y yo lo escuchaba recién hablar de quiénes pueden ser los compradores, y me parece que tenemos no solamente que recuperar toda nuestra capacidad exportadora, sino también aprovechar que en algunos países, como en el caso de Europa, donde todavía no se puede mandar la carne con hueso por el tema de la aftosa tan viejo y tan superado, empezar a trabajar en esa idea, a ver si se puede exportar carne con hueso, ¿no? No, sin duda, o sea, cuando uno dice apertura de mercado se refiere a todo, ¿no? Sin duda, bueno, primero, sí, yo pertenezco a Federación Agraria, nos tocó el turno ahora, y coincide usted que es una etapa muy especial. Yo creo que los cambios políticos se llegaron, más allá de los resultados que pasó el 22, yo creo que eso será una etapa y se inicia otra, ¿no? Y esa etapa es de un país abierto al mundo. Así que bueno, obviamente usted fíjese que tenemos que a China hay que avanzar con el tema del enfriado, en Europa en algún momento habrá que ser con hueso, es un trabajo muy difícil de hacer, porque bueno, eso hay que hacerlo en los medios internacionales los organismos internacionales correspondientes, pero sin duda que hay que ser con todo, es todo el tema, y se viene esa etapa, y en esa etapa nosotros tenemos que tener la capacidad de aumentar la producción y la productividad, cosa de no desordenar el mercado interno también. O sea que es una etapa muy compleja, pero muy apasionante. Usted sabe que en la Feria Internacional de Milano, que tuve la oportunidad de pasar por allí, no el stand argentino, pero sí el uruguayo que estaba al lado, hacía asado, por supuesto, como toda la carne que llega a Europa es carne sin hueso. Usted no sabe la fila de gente que había por consumir carne asada, porque bueno, en cualquier parte del mundo donde se prueba una carne asada, se descubre un sabor para muchos nuevo, los europeos se volvían locos por este consumo, y entonces me puse a charlar con los uruguayos que estaban allí para que nos explicaran un poco el tema. Dice, sí, nosotros también estamos luchando, sería bueno que nos pusiéramos de acuerdo con Argentina y todos juntos lucháramos para que levanten eso, porque de la vieja época de la aftosa quedó instalado que la carne con hueso no puede llegar, y sería un verdadero aporte importantísimo para el sabor, para un montón de cosas, que la carne llegara con el hueso. Por eso se me ocurrió en este momento, me vino la idea, tirárselo, ¿no? Porque es una de las cosas que quizá ni siquiera se trabaja, porque como sabe que se está vedado, no se insiste, ¿no? No, se está insistiendo. Lo que pasa, bueno, hay que hacer un trabajo latinoamericano, Mercosur, inclusive hay que estar muy con las antenas paradas, con Uruguay, Brasil y Paraguay, para seguir vacunando y contando el tema de aftosa, ¿no? Claro, claro, que no sea cosa que se filtre algo y complique todo. Exactamente, cuando por ahí escuchamos a un país vecino que quiere decir que está pensando en dejar de vacunar, se nos pone la pelota de punta, ¿no? Una pregunta local, ¿bajó mucho el consumo de carne en la Argentina? No, hoy andamos en 60 kilos más o menos. ¿Y cuánto era la media? Se anduvo en 70, 75 kilos, después bajó a 50 y después se recuperó un poco y andamos en 60 kilos más o menos. Pero usted fíjese que hemos, pero no estamos comiendo menos carne. Hemos incorporado a nuestra, culturalmente a nuestra dieta, la carne de cerdo y la carne de pollo. Hoy se está consumiendo 58, 59 kilos de carne vacuna. Y andamos entre pollo y cerdo, andamos alrededor de 50. Usted sabe que yo me acuerdo cuando el mellizo de ayer dijo, vas a pagar la carne 50 pesos al kilo, y todos nos miramos diciendo, está loco este hombre lo que está hablando, ¿no? Y hoy está arriba de esos valores. Hubo un proceso inflacionario en el por medio, ¿no? Sí. Hubo mucho. Lo que pasa es que sin duda, como es que el poder mi compañero que es el especialista tiene varias preguntas sobre lo que están organizando. Sí, ¿cómo no? Sí, Miguel, para Ulises Fuerte. Ulises, vos hablabas del tema de si está comiendo menos carne, que ha ingresado la carne de pollo, la carne de cerdo, que está creciendo en cuanto al consumo. ¿Qué papel va a jugar el IPCBA o creen que debería jugar el gobierno? ¿Con qué medidas para eventualmente cubrir en los próximos tiempos un eventual faltante de carne vacuna si es que se abre la exportación y obviamente se retiene Hacienda para engordarla y lograr animales más pesados para la exportación? ¿Hay algún trabajo o se piensa alguna acción conjunta con las otras cadenas cárnicas? Bueno, mira, por ley nosotros no podemos promocionar ningún tipo de otra carne, pero sí estamos viendo que la carne de cerdo, la carne de pollo no tiene que ser una competencia, sino tiene que ser una alternativa, tiene que ser una oportunidad, ¿no? Así que de alguna forma, sin violar la ley, tenemos que trabajar en conjunto, ¿no? O trabajar en conjunto o cada cadena aportar lo que tiene que aportar como para que tome decisiones políticas la haga, ¿no? Pero indudablemente que nosotros estamos... Primero lo que hay que hacer es incentivar el aumento de promedio faena. Es una locura que estamos matando animales tan jóvenes, estamos perdiendo muchísima carne por matar animales tan jóvenes, ¿no? Y bueno, y sin duda que acá se va a dar un cuello de botella, que si quieren los animales 5 o 6 meses más en los campos para que sean más pesados y tengan más carne. Sí, hay vaquillonas que en vez de ir a faena van a servicio. Todo eso se va a dar un cuello de botella que por ahí no va a haber en tanta cantidad de carne disponible, ¿no? Se va a restringir la oferta. Pero es la única oferta para que dentro de 2, 3, 4 años sobre carne en el mercado interno y sobre carne para exportar. La única forma, no hay otra. ¿Cómo se compatibilizaría eso? ¿Hay alguna idea, alguna propuesta aparte del IPCBA? Bueno, eso es la única forma es con carnes alternativas. O sea, la única forma, si queremos seguir consumiendo 110, 120 kilos de carne por año per cápita en Argentina, que es uno de los promedios más grandes a nivel mundial, ¿no? Yo creo que eso se hace produciendo todo tipo de carne. Nosotros tenemos la carne ovina como es, que prácticamente no se consume. Pero reitero, la forma más urgente de cubrir el déficit de carne es aumentando el promedio faena, terminando con el feminicidio. Y aunque parezca paradójico, es cumpliendo cuotas quinto y exportando carne. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una ventaja comparativa, que no compartimos los mismos gustos con el europeo y mucho menos con el asiático. Entonces tenemos que medir la red. Usted recordará que cuando Argentina cumplía la cuota Hilton con las 28 y 30 mil toneladas, el asado, la tapa, el vacío, el matambre, valía la mitad que la pulpa cuarto. Y hoy, o sea, naga, peseto, cuadrada, etcétera, ¿no? Y hoy están iguales valores. Entonces, ¿por qué? Porque eso es lo que no es exportable. Lo que no nos gusta a nosotros no se exporta. La pulpa milanesa no se exporta. Por lo tanto, abarataríamos muchísimo más. Y después otros cortes, como ese cuarto delantero, que son tan ricos, ahora son... Todos nos criamos comiendo unas maruchas espectaculares, ¿no? Después se llamaron pulpa paleta, diferentes nombres, pero bueno, son muy buenos cortes. Yo no estoy diciendo que lo bueno se va y los que se va. Al contrario, Asia nos compra la carne que solo ni se ocurre comerla. Entonces, aumentando el promedio de faena y exportando, podríamos integrar mejor la media red. Fuerte, que tenga un feliz desempeño como presidente, que el presupuesto de 70 millones creo que tienen ustedes les alcance para hacer todo lo que tienen que hacer, pero por sobre todas las cosas que podamos volver al mundo a exportar, porque la verdad que hemos perdido mercados hasta con Paraguay, no se puede creer, ¿no? No, seguro, usted tiene que ser como es que el principal proveedor de carne de Chile es Paraguay, y pasan por Argentina, ¿no? Bueno, presidente, gracias por atendernos y que tenga una buena gestión al frente del instituto. Bueno, muchísimas gracias por lo decir, muchas gracias por el espacio, hasta la próxima. Muchas gracias, Ulises Fuerte, entonces, el presidente del Instituto de Promoción de la Carne de Vacuna Argentina, dialogaba aquí con nosotros, Miguel, y bueno, le recordamos, es el seminario regional del IPCBA aquí en Tucumán, desde las 9 de la mañana, Ganadería y Compromiso, con distintos temas vinculados, obviamente, a la actividad ganadera del norte de nuestro país. Estás en la provincia geográficamente más chica de la Argentina.

Santos. Culón Surmed esquina a Rosarena en Tapiales. En Matanza, juegue legal. Juegue legal. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola Daniel, ¿cómo te va, Miguel? Perdóname que todavía estoy vomitando. El asco que me dio anoche lo que hizo Diego Ceballos. Realmente hacía mucho tiempo, pero hacía mucho tiempo que no se veía algo igual. No recuerdo algo tan evidente y tan lamentable. Realmente se tendría que anular esta final y volver a jugarse de nuevo. Pero bueno, como dijo La Molina, siga. La verdad que lamentable y muy triste porque hasta muchos hinchas de Boca no han querido festejar, ¿no? Porque esto fue el robo del siglo, como está diciendo mucha gente. Bueno, anoche por el ayer por la tarde y anoche por el torneo federal A, un Tiro Federal de Bahía Blanca perdió 2-1 con Deportivo Madryn. Deportivo Madryn clasificó a la cuarta fase, sigue escalando para jugar por un ascenso. Recordamos que ya salió campeón y ascendió Talleres de Córdoba. Sol de América empató 2-2 con Unión de Villa Crespo de San Juan. También pasó a la cuarta fase el equipo sanjuanino. San Lorenzo de Alén de Catamarca le ganó 1-0 a Mitre de Santiago del Estero. Tiene que jugar el partido de ida de la tercera fase. Sportivo Las Parejas empató 1-1 con Juventud Antoniana. El San Martín de Tucumán clasificó a la cuarta fase, aunque perdió 1-0 con Gimnasia de Concepción del Uruguay. Había ganado 2-1 el primer partido. Gimnasia de Tiro de Salta empató 0-0 con Libertad de Sunchales. Habían empatado el primero, pero también clasificó el equipo de Gimnasia y Tiro. Decime, ¿quién organiza la Copa Argentina comercialmente? Santa Mónica. ¿Y quiénes son? Bueno, gente ligada a la AFA. En un momento dado... No te digo porque tenía publicidad, que con mucha inteligencia, publicidad estática, que por supuesto la televisión estatal no le cobra y que vale mucha plata promocionando distintas cosas, ¿no? Sí, es un negocio paralelo, Miguel. En un momento dado, Eduardo De Marchi, quien fuera presidente de Almagro, era uno de los presidentes. En este momento, mira, no recuerdo el nombre, pero es alguien muy conocido, el presidente de Santa Mónica, que maneja la empresa, muy conocido realmente el fútbol, ¿no? En este momento no me viene a la memoria, pero bueno, siempre se le criticó en su momento a don Julio Grondona, que era un negocio paralelo a la AFA, y te digo que es una empresa que gana mucha plata. A ver, si podemos hacer otro paralelismo, para que te des una idea, algo así como la productora La Corte, bueno, algo así, Miguel, en el sentido de que es algo paralelo que gana mucha plata, ¿no? Pero bueno, la verdad que lo de anoche fue un bochorno y una vergüenza. La verdad que estoy admirado y para bien cómo los hinchas de Rosario Central se aguantaron históricamente. Espérate porque el domingo se juega el partido en el Central, ¿eh? Claro, tenés razón, sí. Y ahí va a haber un problema entre las dos barras que tiene Central. Tiene dos barras, ¿sí? una buena y una mala, la oficial y la no oficial, así que no sé lo que puede pasar, ¿eh? La verdad que sí. Yo por eso te digo, no sé cómo anoche estoicamente se lo bancaron. Alguien me llamó en medio del partido y me decía que Caudet retire el equipo, tiene que retirar el equipo Caudet. Cuando cobró el penal, una verdadera vergüenza. ¿Te acordás cuando Independiente se quiso ir con Talleres en Córdoba? Y el Pato, siempre hablamos con Bochini, y el Pato Pastoriza le dijo, muchacho, que estaba con 8, quédense que lo ganamos y después lo ganaron, pero lo de anoche fue bochornoso. Esta noche a la 21 van a jugar la revancha de la tercera fase por el torneo federal A, en el Chipoleti Concepción Fútbol Club de Tucumán, y en Río Negro, 21:30, Deportivo Roca con Alvarado de Mar del Plata. Ceballos estaba considerado uno de los mejores árbitros, ¿no? Sí. ¿Y ahora? Y ahora me parece que no va a dirigir nunca más. Hay un tuit dando vueltas, no sé si sabías, hay un tuit dando vueltas de un fotógrafo que dice que tiene un audio, que hoy lo va a presentar, que tiene un audio donde se escucha claramente que lo arreglaron por 450 mil pesos. Que hoy explota todo, acá y lo presenta. Vamos a ver qué pasa. Si esto es verdad, ya sería gravísimo. Así que vamos a ver. Dicen que hoy lo presentan. Te completaba, el almirante Brown, el ídolo de los últimos tiempos, el que jugó más de 200 partidos, más de 200 presencias con la camiseta del almirante Brown, el checho de la gente en Casanova, Sergio Mesa Sánchez, confirmado, no va a seguir la institución como no sigue el Rengo Díaz. Vamos a hablar de cosas serias. Sí. Ayer tomé un taxi y me encontré con un chofer hincha de Almagro. Sí. ¿No? Que está en el reducido, estaba contento porque estaba en el reducido, yo decía, y empezamos a hablar de colegiales. Dice, bueno, pero ustedes no están todavía. Dice, ¿con quiénes son los dos partidos? Le dije, no, yo, son dos partidos sin compromiso. ¿Morón juega por algo? Sí, sí. ¿Por qué juega? Morón necesita sumar. ¿Para si qué? Viene estando reducido, no se puede despilar y... ¿Pero para qué? Para entrar reducido. ¿Pero no está adentro? Sí, pero no se puede dar el lujo de perder puntos. ¿No puede perder el partido? Sí, el partido lo puede perder. ¿Cómo no lo va a poder perder? No, pero digo, ¿puede perder y clasificar o no? Sí, bueno, pero se estaría con... Pregunto porque no sé. No. Está adentro, pero no puede decir, me doy el lujo de perder y igual quedó adentro. ¿Y Platense? Platense necesita ganar, Miguel. ¿Puede ganarle a Merlo? Tiene que ganarle a Merlo. Sí. Platense, el último partido con Brenda Drogué mereció ganarlo y jugó el mejor partido de todo el campeonato. No, porque yo te explico. Nosotros teníamos la oportunidad con Racing de salir campeones. No se dio. De salir subcampeones. No salió. De estar en la Copa, aparecieron ustedes. Ahora, déjame algo con colegiales, porque si se va el descenso a colegiales, ¿qué hago? ¿Me dedico al polo? No, seguro, pero yo te vengo diciendo hace mucho, Miguel. Para mí, colegiales se salva. Chao, hasta mañana. Hasta mañana. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Es la hora 8, un minuto. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Noticias. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Ofrecimiento de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En el Centro Soriano de Vicente López se reunieron en la semana los intendentes electos que resultaron elegidos por Cambiemos, pero que pertenecen al PRO. Allí les habló el alcalde de Vicente López, Jorge Macri, para organizar la campaña para Mauricio. $63 millones para ahorro, dice que se vendieron ayer, pero hablaban de 140 en dos días. Es la hora 8, 2 minutos. La producción de automóviles cayó un 25%. Las exportaciones se derrumbaron un 49% en el mes de octubre. Las ventas internas subieron 9.6 respecto al mismo mes del año 2014. Pero la crisis brasileña golpea fuerte a la industria. Se siguen cayendo las acciones de Volkswagen después del famoso escándalo que tenían gases tóxicos los motores. Ayer cerraron a 9 pesos con 5. Y ahora la empresa admitió que también infló informaciones sobre el nivel de ahorro de combustible, es decir, que los motores gastaban más de lo que decían. Ayer quedaron proclamadas las fórmulas para la segunda vuelta y tienen 5 días para contestar si participan. De hoy al próximo miércoles 11 se va a realizar en Palermo el Festival del Cine Judío. Cuatro minutos pasaron de la hora 8. El Papa Francisco en declaraciones hizo observaciones muy duras contra la corrupción. Schiaretti se prepara para asumir con un presupuesto que le va a hacer aprobar el actual gobernador de la SOTA. El deporte por Belgrano. Hoy a las 20:45 en el Estadio Monumental y con arbitraje del uruguayo Andrés Cuña se juega el primer partido de semifinales entre River Plate y Huracán, los dos representantes argentinos que quedan en la competencia. Por River se anuncia Barovero, Mercado, Maidana, Mamana y Bangioni, Carlos Sánchez, Craneviter, Lucho González, Gonzalo Martínez, Mora y Alario. Por Huracán, Marcos Díaz, San Román, Nervo, Mancinelli, Balbi, Bismar, Abogado, Toranzo, Montenegro, Espinosa y Ramón Guanchope, Ávila. La revancha va el jueves 20:45 en el Ducó, con arbitraje del brasileño Sandro Ricci. Ayer en la otra semifinal se jugó el partido de ida. En Asunción del Paraguay empataron 1-1 Sportivo Luqueño de Paraguay e Independiente Santa Fe de Colombia, que será local en la revancha. El rosarino Guido, el Lobo Divani, marcó para Sportivo Luqueño, jugador que aquí jugó por Banfield y por Ferro. Por el equipo colombiano empató Baldomero Perlaza. En la actualidad de Independiente, con varios cambios para enfrentar a Vélez por suspensiones y lesiones, no van a estar ni Cristian Cebolla Rodríguez, ni Ortiz, ni Méndez, tampoco Rodríguez Berrini. Por lo tanto, anuncia Diego, Matías Rodríguez, Toledo, Pellerano, Cuesta y Papa, Veloz, Vitale, Benítez y Mancuello, Trejo y el uruguayo Diego Vera. En Racing, Diego Milito reiteró que en el final de la temporada decidirá si va a continuar jugando profesionalmente al fútbol o se va a retirar. Además, en declaraciones, eligió como sus preferidos entre los delanteros actuales a Lucas Alario de River y dijo que se le parece bastante a él en su juego. Además, Racing renovó el vínculo, el préstamo por 1 año con el delantero uruguayo Carlos Núñez, que soportó durante la mayor parte del tiempo que estuvo en Racing una prolongada lesión. Aunque Boca ganó los títulos del torneo de primera y de la Copa Argentina, no gana automáticamente la Supercopa. Debe jugar un partido, en este caso contra el equipo que se clasifique segundo en el torneo que va a terminar este fin de semana. Para ese segundo puesto tienen posibilidades San Lorenzo de Almagro, Rosario Central y el Racing Club de Avellaneda. En el fútbol internacional, la Champions, con nueva victoria del Barcelona, que sigue puntero en su grupo, le ganó esta vez al Bate Borisov de Ucrania por 3-0, dos goles del brasileño Neymar y uno del uruguayo Luis Suárez. La Roma derrotó al Bayern Leverkusen alemán 3-2, en ese grupo puntea el Barcelona con 10 puntos, Roma tiene 5. En el grupo F, Bayern Múnich de Alemania le ganó al Arsenal de Inglaterra 5-1, y el Olympiacos griego al Dinamo Zagreb 2-1, puntean Bayern Múnich y Olympiacos con 9 puntos. En el grupo G, Chelsea le ganó al Dinamo de Kiev 2-1 y el Porto de visitante al Maccabi Tel Aviv 3-1. El Porto es el puntero, seguido por el Chelsea. En el grupo H, el Zenit San Petersburgo de Rusia le ganó de visitante al Lyon de Francia 2-0 y el Gen de Bélgica 1-0 al Valencia de España. Allí es puntero el Zenit con 12 unidades, seguido con el Valencia con 6. En el tenis internacional, 6 argentinos pasaron de ronda en el Challenger de Guayaquil. Uno fue el porteño Diego Schwartzman, que se impuso al austríaco Denis Novak 7-6, 3-6, 7-5. También pasó el porteño Guido Andreozzi, con victoria sobre el ecuatoriano Giovanni Lapenti 6-3, 6-2. El bonaerense Nicolás Kicker eliminó a otro argentino, al cordobés Facundo Argüello, le ganó 6-4, 6-3. El rosarino Facundo Bañis venció al bosnio Damir Zumbur 6-4, 6-3. El santiagueño Marco Trungeliti eliminó al cordobés Pedro Cachín, le ganó 7-6, 6-1. Y el bahiense Guido Pela superó al austríaco Michel Linzer 6-3, 6-0. También avanzó, pero en el Challenger de Bogotá, el marplatense Horacio Ceballos, con victoria 7-6, 6-3 sobre el chileno Guillermo Andrés Rivera. Racing no sale de Florida. Florida es una localidad del partido de Vicente López donde vive Coca, y ahora podrían contratar de director técnico a Hernán Crespo, vecino de la localidad, que triunfara en Italia y en la camiseta de River Plate le diera satisfacciones a los millonarios. Crespo fue ofrecido a la dirigencia de Racing y quedaron en contestarle. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, ayer y hoy. Hasta aquí. Hasta aquí. El resumen de noticias de ayer y hoy. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Matías Ale, que estaba internado en una clínica, lo volvieron a llevar ahora al lugar donde estaba antes, al neuropsiquiátrico, porque volvió a tener otro pico de problemas psiquiátricos, otro pico de estrés, o como quieramos llamarlo, porque no sabemos, psicótico, no sabemos finalmente cuál es el problema que tiene, así que otra vez fue llevado al neuropsiquiátrico bajo estricto cuidado y con chaleco. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Está internado en Belgrano en una clínica neuropsiquiátrica y esperemos a ver cuál es el informe que llega ante las variantes que ha tenido la salud de este hombre. ¿Sabías que el colegio de tu hijo no puede retener su boletín de calificaciones por más que deba una cuota? Ley 400. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Carbone. Hoy se cumplen 3 años sin el querido amigo y hermano y además compañero peronista Leonardo Fabio. Fue ahí. Jorge Yuri era su verdadero nombre, nació en Las Catitas, Mendoza, el 7 de junio de 1938. Falleció en Buenos Aires el 5 de noviembre de 2012 y se era famoso con su nombre artístico, Leonardo Fabio, ya que usaba el apellido de su madre, Laura Fabio. Cantante, compositor, productor, actor, guionista, libretista y director cinematográfico, con sus películas ganó premios nacionales e internacionales y se lo consideraba un director de culto exitoso y respetado. Sus películas, Crónica de un niño solo y El romance del Aniceto y la Francisca, han sido consideradas entre las mejores de la historia del cine argentino. En el 2000, el Museo de Cine Argentino hizo una encuesta entre 7 críticos, historiadores e investigadores de cine de todo el país y la consigna era cuáles son las 100 mejores películas del cine sonoro argentino y dio como resultado Crónica de un niño solo, el mejor film, con más del 75% de los votos. En 1998 la revista Tres Puntos hizo una encuesta a 100 personalidades del ambiente cinematográfico, desde directores y actores hasta reflectoristas y escenógrafos, con la consigna elija las 5 mejores películas argentinas de la historia y el mejor director. La película ganadora resultó ser El romance de la Aniceto y la Francisca, y Fabio, elegido como mejor director, con ambas distinciones por amplia mayoría. En el 2001 recibió el diploma al mérito Conex como uno de los 5 mejores directores del cine de la década de la Argentina, y como cantante fue uno de los precursores de la balada romántica latinoamericana en los años 60 y 70, alcanzando el éxito en toda América Latina. Sus canciones más populares fueron Fuiste a mí un verano, Ella ya me olvidó, Quiero aprender de memoria, Mi tristeza es mía y nada más, y tantas otras. Y además popularizó 2 canciones que no eran de él, de Luis Alberto Spinetta, Para saber cómo es la soledad, y del sabalero José Carvajal, Chiquillada. Una parte sustancial de la vida de Leonardo Fabio se relaciona con su adhesión y militancia al peronismo, y resultado de ella es la película Perón, Sinfonía del Sentimiento, de 1999, una duración de 6 horas. Falleció el 5 de noviembre de 2012 a causa de una neumonía agravada, después de estar varias semanas internado en una clínica de Buenos Aires. Esa película costó 3 millones de dólares. Cuando se aprueba una ley, cuando se requiere una ambulancia, cuando se va al Teatro Colón, en los momentos difíciles del cementerio, en la recolección de residuos, en el último ordenanza o en la principal secretaría, está SUTECBA, el sindicato de los trabajadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Amadeo Yenta, secretario general. Es la hora 8:16 minutos. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900. 4313-8575, 4313-8577. Desde 1919, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina traslada a los argentinos. Su obra social atiende a más de 250.000 personas y su grupo familiar. UTA, en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. ¿Sí, quién es? Hola, Miguel Agustín de Almagro. Bueno, 2 cositas que me llaman la atención. Las 2 asignaciones de los 2 abogaditos camporistas para control de lo que se hace y lo que se deja de hacer. Con abucheos. O sea, vamos por todo, ¿no? Seguimos, vamos por todo. Y Scioli puede ser un buen tipo de cumplir o de cambiar y arreglar lo que no está bien. Y lo que no hicieron en estos 12 años, lo tienen que terminar, según ellos. Jaja. Pero lo que tiene alrededor, tal como Zanini, Moreno, Vudú, qué sé yo, Quisiló, Fernández y su circo, no se da miedo y desconfianza total. Así que bueno, muchachos, sepamos votar, estudiar a cada uno. Eso, Miguel. Gracias. Gracias, viejo. ¿Quién es? Miguel, ¿te puedo hacer una pregunta, por favor? Habla Carlos Avellaneda. No, ¿dónde se puede? ¿Hablaste antes? Sí, pero quiero... No, quiero que me conteste. ¿Quién está? Hola, sí, Enrique Matadero. Sí, señor. Vos sabés que ayer cuando empezaba el partido de Boca y Rosario Central me alegré tanto porque vi una cancha de fútbol como hacía muchos años no veía, con 2 hinchadas completas, Enrique, cantando cantándose cosas una a la otra, yo creo, ¿no? Que te ibas a alegrar porque ayer era el aniversario del gol del Chango Carnes, que jugó 1 año en Chicago. Mira con lo que me salió. Eso te iba a decir justo me lo sacaste vos. Sí, ni te acordabas de eso. No, si ayer estuve viendo en 2 o 3 lados el golazo del Chango Cárdenas, que como era un pibe y quería que tomara... Lo mandaron a jugar a Chicago y ahí aprendió a aguantar en el área. Exactamente. Le pegaron todo el año en la B y aprendió. Estuvo un año en la B y hizo muchos goles en Chicago. Y tenía 16 años. Claro, tenía la suerte yo que iba a tomar colectivo 55 y pasaba frente a la casa de mis viejos, entonces... O sea que nadie sabe, casi nadie, los hinchas de Racing sabe que jugó en Chicago. Que jugó en Chicago un año, sí, yo me acuerdo, era un pibe, pero era un pibe que ya le gustaba el área, Porque, ojo. Porque Racing tenía a Mancilla, tenía a Balazanián, que era otro 9. Claro. Entonces, bueno, dijeron a este pibe, vamos a darlo a préstamo. Que se sí, lo dieron a préstamo para que se fogueara. Claro. Y se fogueó, ¿qué te parece? Aprendió a aguantar, si le pegaba, en una época que había mucha diferencia en las categorías, se pegaba mucho. En la B era terrible, sí. Bueno, cuéntame. No, yo te decía que sí, me gustaba... Lo que es el estadio completo con público visitante, ¿no? Claro, con los dos públicos, entonces uno se puso alegre con eso, yo me pongo alegre que me gusta el fútbol, pero después lo que pasó en la cancha dio vergüenza. Imagínate que ese partido fuera para el campeonato, y el referí no sale más del estadio. No, exactamente. Suponiendo que en ese momento era Rosario Central el local y no había visitantes, entonces, ¿qué pasaba? Iba a ser un destrozo ese día. Lo que hizo el refe fue vergonzoso y ese partido se tendría que jugar de nuevo. ¿Me dejás decir una cosa chiquita sobre la carne que estuvo explicando muy bien el señor y nuestro, yo digo nuestro porque escuchamos el programa, ¿no? Que habla siempre del campo. El otro día, en una de las carnicerías más grandes que tiene el barrio Matadero, que vienen gente de todos lados, ¿eh? Hubo un escándalo. No, pero te voy a contar una cosa. En Matadero hubo un escándalo, ¿te enteraste que fueron gente del sindicato y hubo un escándalo en una carnicería? En la carnicería, sí. Sí, pero yo lo que te quiero decir esto, que me sorprendió. Yo fui a comprar porque cumplía los años mi hermano y quería comprar bondiola, chorizo y morcilla para hacerla a la parrilla. Resulta que voy a ver las bondiolas y las bondiolas estaban congeladas. Dije, no voy a comprar esta. Y tenía un sello y le digo a un muchacho que estaba al lado, digo, vos que sos más joven, ¿qué dice en este sello? Brasileño. Importada de Brasil. Claro. Importada de Brasil. Nosotros, los argentinos, que tenemos todo para darle al campo, para que puedan criar todo lo que quieran, importada de Brasil. Me dio vergüenza ajena. El muchacho me dice, no lo puedo creer. ¿Viste? Le digo, yo a mí me pareció, pero yo como no alcanzaba, porque no me ponía los anteojos, dije, no puede ser. Y eso es lo que está se logró en esta famosa década, que la carne argentina, vos viste lo que decía este hombre que estuvo explicando muy bien, y vos que contaste que encontraste a uruguayos haciendo asado. ¿Viste? En otra época eran argentinos los que hacían asado, no los uruguayos. Bueno, pero lo que sucede es que la bondiola es carne de cerdo. Sí. Y nosotros importamos mucho cerdo de Brasil porque no llegamos a producir el cerdo suficiente para el consumo interno. ¿Quién dijo eso? Exactamente. ¿Pero quién dijo eso? Si acá no se produce el cerdo porque... Pero no llegamos a producir la cantidad necesaria. No, pero porque lo pagan mal. Porque exactamente, eso lo iba a decir yo. No porque no haya gente que se quiera poner a producir. Claro. Lo pagan mal. Mirá, vos llegás a las fiestas y un cerdo criado con desperdicios y un cerdo criado a maíz o a lo que fuera, vale lo mismo, porque lo revolean por la cola y lo sacan por el peso, o por animal. Claro. Y después cuando lo vas a pagar para Navidad te cobran un disparate en la carnicería. No, es una cuestión de cómo se maltrata al productor en la Argentina. Ese es el ejemplo. Y vos fijate lo que pasó con los pollos, que el cajón de pollo estaba a 320, 330 y era hasta 500. Te saludo. Adiós, gracias. La página policial, con Roberto Francisco. Qué difícil que está todo, Roberto. Miguel, ¿cómo te va? Buen día. Muy difícil todo, responsable, un juez federal responsable del narcotráfico en Salta, preso. Detenido, una investigación, una cosa muy loca. Tenemos dos o tres jueces nada más. Creo que en federales en Salta hay dos. Y ese era el único que había en esa zona de Metán, Orán. Sí, 700 kilómetros para controlar. Ahora yo no sé, porque digo, pero ¿será Miguel, cierto o los narcos le habrán hecho la zancadilla? A ver, Miguel, vos ten en cuenta una cosa. La gendarmería está en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Está en la Ruta 2 violando todo tipo de federalismo, porque la Ruta 2 es una ruta provincial. Yo vi a gendarme hacer una infracción en Humberto Primo y Entre Ríos, sí. Me hiriendo ahí. Hace poco un metrobús, un premetro, chocó un camión. La planimetría la hacía la gendarmería. La otra vez, hace poco de esto, en Corrientes y Callao, la gendarmería dirigiendo el tránsito. El día de la gendarmería, el 28 de julio... La policía aeroportuaria parando y haciendo boleta en la calle, en la Avenida Libertador, la prefectura también. Y sí, al ni hablar de los zorros grises de Macri, ¿no? Que se le gasta... No, bueno, pero eso tiene... Pero al margen. Eso tiene ese trabajo. Está bien. Pero nosotros son fuerza de agua, son fuerza de frontera, y están haciendo otro trabajo. La gendarmería tiene 9.000 kilómetros de frontera. Yo hasta donde sabía... eran 18.100 hombres, después me dijeron 22.500, ahora 25.000. Es imposible que la frontera, ¿quién la va a cuidar? Gendarmería es una fuerza de seguridad militarizada, al revés de la policía y de la prefectura. La prefectura es policía también, porque son civiles. Yo me acuerdo que le decíamos cariñosamente hidrocana. Pero bueno, la gendarmería tiene que estar ahí, en la zona de frontera, o que creen, vayan a crear, este gobierno o el que sea, una policía de seguridad fronteriza. Pero no puede ser que 700 kilómetros de frontera pueda haber una patrulla, como mucho. Una patrulla son 5 tipos, una patrulla reforzada son 8 tipos. ¿Y cómo van a hacer? La frontera es un colador, pero ya lo sabemos, ¿o no? Mira, nosotros hicimos la ruta esa, la tuvimos transmitiendo incluso por radio, explicándole a la gente, ¿te acordás? Miguel, hace poco lo dimos acá, yo lo di, un asalto a un banco macro, 1.5 millones de pesos en la frontera entre Misiones y Brasil. Acá el tema este de que estamos hablando del juez, que se llama Raúl Reynoso, sí, un referente del antinarco, digamos, lo detenieron en su juzgado en Orán, arrestaron a 5 abogados, a un funcionario, sí, y se desarticuló una estructura criminal liderada por un magistrado, dijeron los investigadores. Y una vez no lo quiere creer, pero lamentablemente es así. Y como te decía, en Misiones, un asalto, un paso fronterizo entre Brasil y la Argentina. 7 tipos, una banda de 7 brasileños, con fusil asaltaron el banco, mataron a un policía y un gendarme. Ahí tiene que haber por lo menos 10, 15 gendarmes en ese paso fronterizo. Un gendarme. Entonces es imposible. Si lo tienen acá para sacarle la foto, y dicen que hay 3.000 en Rosario, 3.000 en el Gran Buenos Aires, otro 3.000 arriba de los trenes. ¿Y dónde están los gendarmes? Entonces es imposible lo que salió a la luz de este juez, y todo puede ser. La verdad que no conozco en profundidad el tema, pero que todo puede ser, sí, tranquilamente. Yo me acuerdo que hasta hace poco los derechos humanos protestaban porque la gendarmería tenía tantos presos en la zona de Salta que había habilitado unos contenedores, por supuesto acondicionados, pero bueno, no eran tipo cárceles como para tener un tipo preso. Y bueno, eso ya no existe más. Bueno, ¿Y qué van a hacer? A ver, que me lo digan los genios, el doctor Bernie, que organiza todo esto, a ver cómo es, a ver cómo, qué piensan hacer. Ellos ya se van, pero bueno, hay que ver el que venga. Macri, ¿qué va a hacer? Va a desmantelar la Policía Federal, Dios nos libre y nos guarde, y se la va a pasar al gobierno de la ciudad. Eso ya está, ya está. Y a Macri no lo dice ahora, pero lo va a decir cuando asuma. Y que Dios nos libre y nos guarde. Y bueno, ¿y qué cree que te diga, Miguel? Esto va a seguir, suma y sigue, esto no va a parar porque el nuevo gobierno, porque el graterío se hace bueno, se hará bueno un día, dos días, y después otra vez, si es un desastre. ¿Viste lo que le pasó a Torrisi? Lo que le pasa a tanta gente. A un amigo que trabaja en el policlínico bancario, hincha de Huracán, lo asaltaron en la 25 de mayo y la bajada con Solís. Bueno, Contemponi, el ex Puma, sí, que estuvo comentando para hacer por el Mundial de Rugby y demás, llegó con su automóvil Volvo importado en San Fernando y lo secuestraron. Sí. Y bueno, lo rescató la policía porque un vecino lo vio y lo denunció. Sí. 3 ladrones ya se lo llevaban cuando iba en su propio automóvil. y un vecino avisó 911 y pudieron así liberarlo. Todos los días, en todos los lugares. Todavía a Mateo Carrizo le duele la cara por la trompada que le dieron. Mi señora ayer estuvo hablando con él. Y sí, lo tienen que operar de la boca, parece. 90 años Amadeo Carrizo, ¿eh? 90 años. Lo asaltaron en la puerta de la casa de la hija, ahí en la calle Nueva York. Hace como un mes y pico. Sí, sí, ayer mi señora precisamente estuvo charlando con él, ahí en la casa. Ahora, yo digo, con toda esta situación que se vive, sí, es evidente que además de tener que modificar y mover tropas hacia la frontera, yo creo que hay que incorporar gente, porque con el hecho de que el servicio militar obligatorio no existe más, tampoco hay soldados. Exacto, un ejército sin soldados. La Fuerza Armada más importante es la bonaerense, que tiene 50.000 hombres. ¿Pero dónde viste un ejército sin soldados? No hay en el mundo. Pregúntale a la República Popular China, o República Popular de Corea del Norte, o Chile, pero no hace falta ir tan lejos. El día que Menem tomó esa decisión, dijo en la reunión de gabinete, se acabaron los golpes de Estado. Entonces preguntaron por qué, y dijo, porque ahora tienen que salir ellos. Y sí, pero está bien, por un lado, pero los militares aprendieron la lección, y no sé, yo creo que por varios años, o por lo menos en este siglo, no se van a meter. Me parece que los políticos no han querido rearmar las puertas por miedo. No, ningún político habla de reinstalar el servicio militar obligatorio, que le crea al individuo disciplina. Vos ves hoy un pibe de 22 años y decís que es un pibe. Y yo me acuerdo cuando hicimos la colimba, que vos nombraste recién a Balazanean número 9 de Razi, y era clase 35, y yo hice parte de la colimba con Balazanean y con Sibori, que eran clase 35, y ya era un tipo a los 20 años en la colimba, ya tenías que ser un hombre, un tipo más o menos, y con un poco de disciplina, aunque sea. Y ahora vos ves a un pibe 22, 24, y decís, un pibe de 24 años, pero no, por favor. Entonces, un país con un ejército sin soldados no existe. Vayamos a Chile y miremos lo que es Chile, una fuerza militarizada, pero bárbara y de primerísimo nivel. Lo que pasa es que para quedarse con las riquezas de la Argentina no solamente hay que hipotecar la deuda externa, sino que también hay que debilitarla internamente, y se va logrando lentamente el plan, ¿no? Por supuesto. Paso a paso. Por supuesto. Pero déjame que hacemos una pausa y enseguida me contás por qué ellos hizo, ¿no? No, es un desastre. Es un desastre. Dale. La plataforma continental argentina es rica en recursos pesqueros. Tomemos conciencia que la misma es parte del patrimonio nacional. Conozcamos los verdaderos límites de la patria para aprender a defenderlos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Francisco. Bueno, Miguel, vos que sos, que a vos te gusta las efemérides. Un día como ayer, pero de 1968, seguro que esta no la tenía, la Fuerza Aérea incorporaba a los aviones Hércules C-130 y los Fokker F-27. Creo que tenemos dos Herculitos, ¿no? No sé si hay dos, ¿eh? El F-27, hasta donde yo sabía, había uno. Y sí, Hércules había, en un momento dado, había 7 Hércules y 2 tanqueros, o sea, para reaprovisionar aviones en el aire. Pero no, me parece que habrá uno o dos, sí, tenés razón. Y un día como antes de ayer, Miguel, pero de 1993, una super banda copó la comisaría de Don Torcuato. Se robó todas las armas, dejó a los policías dentro de los calabozos y logró que 7 peligrosos delincuentes se fugaran. Eso no es nuevo, ¿no? Pero ya hace años que viene sucediendo este tipo de cosas. ¿La banda de quién era? No me acuerdo. Ah, ¿no te acordás? No me acuerdo, no. Ayer viste lo de Boca Rosario Central, terrible. Bueno, ese tenía un jefe, la banda de Ceballos. No, terrible, ¿eh? Yo esas películas las vi cuando tenía 4 o 5 años, mis tíos me llevaban a la cancha de Boca. Hoy, vos fíjate una cosa, River Huracán, creo que juegan River Huracán por una semifinal, dirige un árbitro uruguayo. ¿Qué quiere? ¿Por qué la sudamericana? ¿Por qué la sudamericana? Claro, pero ¿y por qué? ¿Por qué no sudamericana? Porque no lo maneja la CONCACAF, no lo maneja la AFA. Sí, pero siempre dirigían árbitros argentinos. No lo maneja la AFA. No, ya sé. pero lo dirigían siempre árbitros argentinos. Quiere decir que están echando de reojo a ver si para el próximo campeonato dirigen árbitros extranjeros. Bueno, te empiezo a dar algo. ¿Te acuerdas cuando contratamos a los ingleses? Sí, sí. Y hasta una austríaca. Lynch, Corons, ¿cómo se llamaban los otros? Jau, sí, Will Brahan. Y había algún austríaco también, Higer, ¿te acordás? Sí. No sé si te acordás. Sí, me acuerdo. Me acuerdo de Kroos. Sí, Kroos. Kroos venía a dirigir un partido muy importante de primera. Sí. Y lo mandan a dirigir en primera B, Colegial y Atlanta. El arquero de Colegial era Negri. Sí. Bueno, que le pasó a Racing. Claro. Negri estaba de la línea de gol hacia adentro, sí, pero las manos estiradas, la pelota no entró. O sea, estaba en juego. Sí. El línea da el gol. Y automáticamente cuando el niño da el gol, la hinchada de colegio tira el alambrado y se cae todo, porque es una avalancha impresionante. Y le dieron 25 fechas de suspensión a colegio, y por supuesto le fue el descenso. Sí, sí. 25 fechas de suspensión en la cancha por ese episodio, ¿no? Sí. Bueno, Kroos estuvo hasta las 9 y media de la noche y salió disfrazado de sacerdote del estadio de Monroe. Y alguna vez de bombero. Sí. Bueno, te voy contando, en La Paz, provincia de Entre Ríos, hay un barrio que le llaman el barrio sin ley. No va, no hay policía, no va la policía, hay tiros, agresiones, botellazos. Ayer, mientras festejaba un hincha de Boca el triunfo, le pegaron un botellazo en la cabeza, está grave. A otro le pegaron un tiro en una pierna. En Paraná, un hombre, cortando el pasto de su casa, saltó un fierro, se lo clavó en el pecho y murió en el acto. Es algo realmente terrible. La pareja esta que está detenida, la mujer, parece que ya había hecho otro aborto y es policía de la provincia de Buenos Aires. La gente se pregunta, pero ¿cómo entra esta gente? Y sí, hay una sopapa gigante en los que dicen los institutos de formación, y al que pasa lo meten adentro, dale, toma la gorra, la chapa y la pistola. Es lamentable, lamentable. Después tenemos, detuvieron a una pareja en La Plata, realmente terrible, terrible, terrible. La pareja está detenida, llevaron a su hijito de 7 años al hospital. Cuando llegaron al hospital, los médicos lo entran en la guardia, lo revisan y le dice al hospital Sor María Ludovica, que es el hospital de niños. Cuando lo revisa, dice, este pibe se murió, está muerto hace por lo menos 3 o 4 horas. Lo detuvieron a los dos. La mujer 33 años, el hombre 31, lo habían golpeado, le hicieron un desastre. Hasta creen los médicos de La Plata que lo han violado al pibito. ¡Qué horror! Sí, sí. Realmente terrible, ¿eh? Terrible, terrible. Bueno, a ver qué más te puedo contar. Lo de la beba siguen detenidos. Ahora dice que se presenta la abuela pidiendo la tenencia, ¿no? Sí, sí. Hay que ver, van a hacer los ADN. Pero la pareja sigue detenida, linda parejita. Bueno, 8:37. ¿Querés más? Tengo, ¿sabes lo que tengo? ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Monumento Histórico Nacional, tu voz en la ciudad. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Jueces corruptos, políticos corruptos, policías corruptos. La delincuencia está en su salsa ante una sociedad que mira, se aterra, pero nada más que eso. Y entonces cuando nos damos este tipo de informaciones, no es porque a nosotros nos guste complicarle la vida al oyente, sino para que tengamos una dimensión, y eso que tenemos que tapizar mucha mucha información, porque no da Francisco toda la información que tendría que dar, porque es realmente grave, es alarmante, ¿no? Es terrible, sí, y no hay miras, ¿eh? Porque no hay mira de que esto se solucione. En todos estos días tuvimos en menos de 36 horas 3 femicidios. hay una muerte de una mujer cada 30 horas. Yo la otra vez dije cada 20. Cada 30 era hasta fines del año, a mediados de este año. Y ahora se ha generalizado. Tuvimos 3 femicidios terribles, uno en Ranchos, otro en San Miguel, que está detenido el militar que dicen que la mató a la exesposa. 9 balazos. Y el otro fue Villa María, Córdoba, como te dije, en San Miguel, en Ranchos y en Villa Elisa. 4 femicidios en menos de un fin de semana. Realmente es una escalada verdaderamente de ataque que empezó entre el 9 y el 10. Yo no sé si siempre habrá existido y ahora con los medios de comunicación se saben las cosas, o si al revés, cuando se da difusión se le da la idea a otro, ¿no? Sí, sí, pero tantos, yo no, por más que lo tapen. Yo más de una vez le decía a algún comisario, a algún jefe de la policía, dije, no se puede tapar el sol con un colador, es imposible. Y a las cosas se van a saber. Hace rato que la oficina de prensa del departamento desapareció, ¿no? No existe, no. Y la sala de periodistas la cerraron. ¿Pensando que no se iban a enterar? Claro, claro, tal cual. Y que no le chusmeen. Uno de los pintores de que pasaba todos los días para la sala de periodistas decía, ¿cuántos son ustedes? Uno, dos. No, esto es mucho para ustedes. Es el que está con la policía metropolitana, Ricardo, no me acuerdo cuándo. Todos los días. Pasaba, yo tengo infinidad de tarjetas de fin de año, de periodistas firmada por él, que nos mandaba, pero pasaba todos los días y decía, ¿cuántos son acá? ¿Uno, dos, tres? No, pero escúcheme, lo que pasa es que hay distintos horarios, las radios, las agencias noticiosas, los diarios. Entonces, viene uno, se va otro, vaya a saber. Entonces, él pasaba todos los días, él es el jefe, o supuesto jefe, llegó a comisario mayor de la policía de Macri. Entonces, bueno. El segundo, ¿no es? No sé si es el segundo o el primero, porque el primero no sé quién es, no nombra a nadie. Bueno, te sigo contando. Dale. Detienen a 6 policías por vender droga y asaltar un banco. En la casa de uno de ellos había lista una serie... ¿A dónde fue eso? Y eso te digo, en Rosario. En Rosario, a las 5 de la mañana, policías y gendarme y fiscalía allanaron la comisaría 26 de Villa Gobernador Gálvez. Está cerca de Rosario. ¿Querés que te diga la verdad? Por hoy basta. Yo te diría que sigamos mañana. Pero no, sabes todo lo que tengo. Porque es muy pesado esto. La verdad es muy pesado. Nosotros no lo inventamos, ¿eh? ¿La seguimos mañana? Miguel, la banda esta, al final, de 6 policías, está acusada de asaltar un banco Credit Cop en la localidad de General Lagos, ahí en Rosario. La seguimos mañana, Miguel. Chao, viejo. Un abrazo. Por una Marina Mercante Nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. 8 de la mañana, 41 minutos, 15 grados la temperatura. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Historias del deporte. SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos, presenta Historias del Deporte. Con Rodolfo Bernal. En una misma noche, el chaqueño César René Cuenca resignó un invicto de 48 peleas y su título mundial superligero de la FIP cuando lo exponía por primera vez. Esta vez no le alcanzó con su boxeo de estilo y alta escuela, el que le había permitido asombrar al mundo del boxeo en Macao, en China, al conseguir a mediados de año la corona. Cuenca dejó este título en manos del invicto ruso Eduard Troyanovsky, que lo derrotó por nocaut técnico en el sexto asalto en la pelea realizada en el Estadio Arena de Kazán, en la patria del retador. Troyanovsky no se pareció en nada al común de los boxeadores de su región, a menudo sostenidos en el intento de atacar, pero mecanizados y sin variantes. Por el contrario, al momento de la definición ya estaba adelante en las tarjetas, con iniciativa permanente,

Qué platita. Chao, viejo, hasta mañana. Chao, hasta mañana. Nos escuchamos y nos estamos en este mismo punto del día mañana a las 6. Que la pase bien. De Renzi.